a creer, no lo vais a creer, no sé si os lo vais a creer, ni siquiera si me vais a escuchar, ahora sí, muy buenas noches, no lo vais a creer, pero hay 31,3 grados en el estudio 1 de Onda Merlín. Se ha estropeado el aire acondicionado, bueno, ya sabéis que tenemos aquí varias turbinas de aire acondicionado, la turbina que congela el ambiente, luego la que mantiene la temperatura adecuadamente, como ahora más o menos mi voz se mantiene ahora adecuadamente también, perfecto, Fernando, y luego está la turbina de repuesto. Bueno, pues se han roto todas, se han ido rompiendo en cadena, son cosas que pasan, uno cree que todo va a funcionar, que va a jugar la final contra Brasil, y luego nada, luego pues eso, nos tenemos que ir a casa, o pasar mucho calor, como es el caso. Esto es El Abrazo del Oso, un programa de radio que hacemos cada miércoles, incluso en días como este, 24 de junio de 2009, en que la temperatura empieza a ser ya un poquito insoportable para los que hacemos radio, aquello de la hoguera de la radio, ¿sabéis? Cuando la hoguera de la radio funciona muy bien, incluso para celebrar la noche de San Juan y estas cosas, pero y en invierno, pero en verano no, en verano ya empieza a ser un poquito difícil. Así que hoy, 24 de junio de 2009, vamos a dar comienzo a las últimas dos horas y media de radio de la temporada de nuestro abrazo. Termina la temporada, nos vamos de vacaciones, vamos a descansar, así que vamos a disfrutar de este último ratito de radio con vosotros, que podéis además disfrutarlo en cualquier momento del verano descargándolo de la página web, así que tampoco nos vais a echar mucho de menos, Ya sabes, dos horitas y media de radio que comienzan con la voz que estáis oyendo, la de Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa, hoy con Fernando Moreno en la realización, Ángel González, Ana Muñoz, Pedro Tostado, Pedro José Pérez López, Marina Mora, y se me olvida alguien más, ya verás, a la redacción, y Luis y Llana, el teléfono, que lo tendremos luego. Equipo completo, equipo Comanche, hasta ahora casi, las 11 menos cuarto de la noche. El abrazo del oso. Venga, Fernando, pues vamos a darle ritmo al programa, vamos a comenzar porque tenemos muchas cosas que contaros, muchos temas, muchas historias, todas aquellas que pueden y que suelen caber dentro de un abrazo de oso. Amplio guión el que tenemos hoy con nosotros, llenito de temas. Hoy, por ejemplo, en El Abrazo del Oso vamos a tener una de nuestras biografías extravagantes, muy relacionada con la época en la que estamos viviendo, la de la crisis. Vamos a hablar de una crisis de verdad, la que tuvo lugar en Estados Unidos, bueno, y en todo el mundo, después del crack bursátil del 29, en los años 30. Una crisis que... unas penurias, unas dificultades que quedaron muy bien retratadas, muy bien guardaditas en la cámara fotográfica de una mujer, Dorothea Lange, que supo encontrarle el espíritu a aquellos difíciles momentos del American Way of Life. Hoy vamos a hablar y conocer a Dorothea Lange. No vamos a hablar con ella porque, bueno, pues nos dejó y porque tampoco tenemos tanto presupuesto. Y eso que, por cierto, el otro día que hablábamos de Ouija, Fernando, muy buenas noches, querido compañero de las ondas y, sin embargo, hermano de las ondas y además técnico de sonido, bienvenido. Muy buenas noches. te requería porque el otro día, ¿sabes lo que vi? ¿Qué viste? Una psicofonía. ¿Te acuerdas de lo del programa de la Ouija del otro día? Sí. Pues vi una Ouija de Buffy Cazavampiros a 40 euros. Totalmente cierto, una planchette con su vaso, entre comillas. Sí. Impresionante. Hay que ver lo que es las cosas. Esto que se oye es un... Falta de respeto. Esto que se oye como abierto mi micro. Sí, es el ventilador. Tú tienes ventilador. Yo no tengo ventilador. Sé que no es el lugar de la cabina, hace más calor. La turbina. Acabamos de bajar un grado. Estamos a 30,3 grados porque hemos dejado la ventana abierta. Si se cuela algún ladrón, bueno, estamos un poco altos, la decimos, esta planta de nuestro edificio de oficinas, pero bueno, todo es posible, ¿eh? Pues eso, que vamos a hablar de Dorothea Lange, este especie de jardín que me he metido, para conocer la biografía de esta genial fotógrafa. Ese va a ser uno de nuestros temas para dar comienzo al programa con Pedro José Pérez López, nuestro redactor, que además hoy también nos ha preparado la agenda friki. No podemos irnos de vacaciones sin saber qué vamos a hacer durante todas las vacaciones, los frikis del mundo, que estamos en todas partes y tenemos que saber cómo pasar a la sombra el verano, porque claro, nosotros no somos muy de playa, somos más de meternos en algún rincón oscuro a jugar al rol o algo por el estilo. Vamos a descubrir qué podemos hacer este verano en la agenda friki. Y hablando de agendas, también tenemos nuestra agenda medioambiental con alguna que otra noticia. Dentro de poquito vamos a poder ver en televisión, si es que hablamos de un tema y pronto aparece en televisión, un reportaje sobre el problema del Valle de la Ciana, del que hablábamos la semana pasada con la minería a cielo abierto en esta comarca de León, fabulosa y maravillosa. Pues la gente de Escarabajo Verde de Televisión Española el próximo día 28 va a emitir un reportaje fabuloso sobre este problema. Gracias también a la gente de Filón Verde, con los que tuvimos la oportunidad de hablar la semana pasada. Así que tendremos agenda medioambiental y también agenda astronómica. Estamos a punto de volver a la Luna y por eso la NASA ha hecho el envío de un par de navecitas para ir abriendo camino. Una de ellas ha llegado a la órbita lunar esta misma mañana, así que veremos a ver qué pasa con la Mars. Ya me he saltado. Es que también vamos a hablar de Marte. No me acuerdo cómo se llama la nave lunar orbiter esta. Pero luego lo descubriremos, no os preocupéis. Lo tengo en el guión, pero no voy a buscarlo. Oye, Eduardo, ¿qué te pasa a ti? Que hace mucho calor. Mucho calor. No, es que parece como has estado oyendo a los comentaristas de fútbol y claro, tal, se te ha pegado un poco. Sí, a lo mejor es eso, ¿no? Parece que tenemos Lunar Reconnaissance Orbiter. Por la banda de izquierda acaba de introducirse en la órbita lunar y avanza con el balón en los pies. Vale. Efectivamente, viva Estados Unidos, Jeff Wickham. Vamos a continuar contándote de qué va el programa de hoy. Tenemos las agendas, la astronómica, la medioambiental y la friki. También tendremos cine, vamos a también comentarte qué vas a poder ver en el cine durante el verano, cuáles son los estrenos más esperados del verano en el cine de Ángel, con Ángel González a la redacción. ¿Y qué más? Pues es que tenemos muchos temas hoy. También tendremos enfermedades raras de Marina Mora. Vamos a descubrir algunas cosas como la difalia. Esta es lo más importante. Luego veréis por qué es lo más importante. Qué pena que no está Luis ni Ángel, porque nos íbamos a reír un poquito. La difalia y muchas más cosas. Vamos a descubrir también una revista muy interesante. En este caso no la podéis encontrar en los kioscos, se puede encontrar nada más que en internet. Eso sí, están buscando cualquiera que tenga pasta y quiera patrocinarles, La Cruzada del Saber. Una muy buena revista con muchos lazos en común con El Abrazo del Oso. Así que si queréis descubrir una buena revista sobre historia, sobre arte, sobre cultura, pues os la vamos a promover también hoy, La Cruzada del Saber. Bueno, todo esto y mucho más en El Abrazo del Oso, 2:30 de radio en el 107.3 de la FM. Para todo el mundo, en internet, www.elabrazodeloso.es, www.elabrazodeloso.es. Pues sí, efectivamente. Además de todos estos datos que te acabo de dar, yo creo que sería interesante darte otros poquitos más. Por ejemplo, si estás escuchándonos ahora en directo y te apetece participar en cualquier apartado del programa, pues puedes llamarnos al teléfono, tanto para entrar por antena como para comentarnos cualquier cosa fuera de ella. Es el de siempre, el 91-505. Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. Todo suena bajito, Fernando, menos cuando me cortas. Para cortarme y dejarme completamente sordo y que no se me escuche. Efectivamente, ese era el teléfono. Estoy teniendo unos cuantos problemillas. Sí, ya te he visto. Y unas cuantas malas leches también, por lo que veo. Voy a tener que hablar. Voy a reunirme contigo y con mis tímpanos. Prometo que no ha sido culpa mía. Yo me voy a reunir con los antiguos compañeros que han estado usando la mesa. Sí. Es que el fútbol da mucho lío. Justo antes del programa, pues eso, acababa el fútbol, la retransmisión futbolera, Por cierto, que han puesto, han instalado una televisión y todo en el estudio. No la han quitado antes de entrar, que la vas a hacer. Yo pensaba ponerme el canal Historia o algo antes de mientras veíamos el programa, o la CNN, para que parezcamos importantes, pero no, se la han llevado. Hay cosas de la radio artesanal, de la radio hecha por amor al arte, por amor al arte. Ay, ¿qué está sonando por ahí? Un poquito de música. Ah, sí, nos queda otra cosa, el correo electrónico, antes de meternos. Y para que puedas participar también en el programa y además hacerlo cualquier momento. Correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Si es que me obligas a hablar como Germán de Argumosa. Me dejas a mitad de frase y parece que estoy enfatizando. En cualquier momento puedes mandarnos un correo electrónico porque lo vamos a leer aunque estemos de vacaciones, ¿vale? Bueno, a lo mejor esta semana yo no, la semana siguiente a lo mejor Fernando tampoco, pero uno del programa lo leerá y seguro que te responde. correo@elabrazodeloso.es. Muy bien, pues yo creo que vamos a comenzar. Nos vamos a meter dentro de una sección que daba comienzo hace poquitas semanas y que seguro que tiene futuro en nuestro programa a partir de la próxima temporada. Va a ser nuestra segunda entrega de las biografías extravagantes, que suenan con esta sintonía extraña y misteriosa. Efectivamente, nuestras sintonías, madre mía, cómo estamos hoy, nuestras biografías extravagantes con esta sintonía. Hoy vamos a hablar de un personaje que a mí me gusta especialmente porque soy muy seguidor de la fotografía, muy fanático de todo lo que tenga que ver con un objetivo. Y nos vamos a introducir, nos vamos a viajar además con ello hacia los años 30, hacia la Gran Depresión. Yo creo que, Fernando, te parece que vamos a cambiar de música y nos vamos a ambientar un poquito más con algo que tengas por ahí. Tienes ahí varias cancioncitas para meternos en harina. ¿Vamos a ello? Ahí estamos. ¿Ves? Ahora sí. Ahora ya empiezo a verme en Estados Unidos, años 30, años 40. Man about a boy. And I know it's stupid to be mad about a boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about a boy. On the silver screen, he melts my foolish heart. En nuestro segundo capítulo de biografías extravagantes, de la mano de Pedro José Pérez López, a la redacción vamos a hablarte sobre un tema de actualidad. Realmente, prácticamente es lo que tenemos entre manos, actualidad. Por lo menos, un tema de actualidad reflejado en otro momento puntual donde la sociedad se vio inmersa en otra gran crisis, una gran crisis, o quizá podemos decir de verdad una verdadera crisis. Hablamos de la Gran Depresión producida por el crack bursátil del año 29, la crisis mundial más feroz sufrida en el siglo XX. Aquí es donde aparece Dorothea Lange, una fotógrafa documentalista que supo retratar como nadie al pueblo rural, su visión de las gentes humildes y desamparadas, de los perdedores de la vida. Sus fotografías tienen una hondura emocional y una fuerza expresiva que pocos han conseguido y que son consecuencia directa de su excelente técnica sobre el blanco y negro, pero también de su propio compromiso ideológico, lo que le permitió compartir unos mismos sentimientos y aspiraciones. En palabras de la propia Lange, la cámara es un instrumento que enseña a la gente a cómo ver sin la cámara. About the boy. Dorothea Margaret Nuthorn nació en Hoboken, en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 25 de mayo de 1895. Ya en 1902, a la edad de 7 años, padeció poliomielitis. Y como era tristemente usual en la época, los niños con dicha enfermedad solían recibir el tratamiento de una manera muy tardía, lo que le hizo crecer con una constitución débil y deformaciones en los pies. Dorothea estudió fotografía en Nueva York y participó como aprendiz en numerosos estudios fotográficos. En 1918 se traslada a San Francisco, en donde abrió un exitoso estudio. Y en 1920 se casa con el notable pintor Maynard Dixon, con el cual tiene dos hijos. Con el comienzo de la Gran Depresión, Lange empezó a trabajar en la calle, realizando fotos de desempleados y gente sin hogar. Con una perspectiva de fotografía pura, sin retoques ni manipulados, trabajo que llamó la atención de la Organización Federal y fue contratada por la Administración para la Seguridad Agraria bajo el gobierno de Franklin Delano Roosevelt para intentar paliar la pobreza rural. En diciembre de 1935 se divorcia de Dixon, del pintor, y se casa con un economista agrario, Paul Schuster Taylor, y junto a él realizará un documental sobre la pobreza rural y la explotación de los cultivadores y trabajadores inmigrantes llamado An American Exodus, A Record of Human Erosion, publicado en 1939. Un documento histórico que tiene su equivalente en Las uvas de la ira, publicado por John Steinbeck en el mismo año, en 1939, y que un año más tarde llevó al cine John Ford. En 1935 y 1939, Lange sigue trabajando entre estos años, entre el 35 y el 39, sigue trabajando para departamentos oficiales, reflejando siempre al pobre y al marginal. Fotos que llegaban a los periódicos nacionales de forma gratuita, convirtiendo a Lange en el referente fotoperiodístico de la época. En marzo de 1936, Lange realizó su foto más popular, un icono que ha eclipsado el resto de su trabajo, La madre migrante. La imagen de una mujer con sus tres hijos, uno de ellos en sus brazos y los otros dos dando la espalda a la cámara. Una imagen con muchísima fuerza que refleja la desesperación de la sociedad agrícola norteamericana de la época. La propia Lange, años después, relata la secuencia de la toma de la foto y dice así: vi a aquella madre hambrienta y desesperada y me acerqué como atraída por un imán. No recuerdo cómo le expliqué mi presencia o la de mi cámara, pero sí recuerdo de ella que no me preguntó nada. Hice cinco tomas, trabajando cada vez más cerca, desde la misma dirección. No le pregunté su nombre ni su historia. Ella me dijo su edad, 32 años. Dijo que habían estado comiendo verduras heladas de los campos cercanos y pájaros que cazaban los niños. Había vendido incluso las cubiertas de las ruedas de su coche para poder comprar comida. Ahí estaba, sentada en aquella chabola, con sus hijos, acurrucados a su alrededor, y parecía pensar que mis fotos podrían ayudarla, y así ella me ayudaría a mí. Había una cierta equidad en ello. En 1941 recibió el premio Guggenheim Fellowship por la excelencia en la fotografía. Y en ese mismo año, después del ataque de Pearl Harbor, empezó a cubrir otro acto vergonzoso en la historia de los Estados Unidos: la reubicación forzosa de los americanos de origen japonés en campos de concentración, como un Guantánamo actual, donde eran encarcelados sin ningún cargo y los derechos de autodefensa desaparecían. ¿No suena, verdad? Sus imágenes terminaron por ser embargadas por el ejército estadounidense, imágenes que no se pudieron ver hasta el año pasado, con la publicación del libro Incautado, Dorothea Lange y las imágenes censuradas del internamiento de japoneses americanos. En 1952 fue la cofundadora de la revista Aperture. Sus últimas dos décadas de vida están marcadas por la salud, sufriendo de problemas gástricos, úlceras y los síndromes de post-poliomielitis. Dorothea Lange muere el 11 de octubre de 1965 de cáncer a la edad de 70 años. Vamos a terminar haciéndote una recomendación, y es que aprovechamos el hecho de hablar de Dorothea Lange porque tenemos una exposición aquí en Madrid sobre la fotografía de esta genial artista. Podemos disfrutar en estos días de la exposición Dorothea Lange, Los años decisivos, una muestra que contiene 140 imágenes entre los años 30 y 40. ¿Y que está dónde? En el Museo Colecciones ICO, en la calle Zorrilla, número 3, en Madrid. La podemos ver todavía hasta el 26 de julio. Un mesecito todavía nos queda para poder disfrutar de esta exposición que empezó el pasado día 4. Además, podemos deciros que es una exposición englobada dentro de los actos de Foto España 2009. Así que recordad, Dorothea Lange, Los años decisivos, para acercaros a la magnífica fotografía en blanco y negro de esta genial fotoperiodista, en el Museo Colecciones ICO, en la calle Zorrilla, número 3 de Madrid, hasta el 26 de julio. Pues acabamos de presentaros la biografía de Dorothea Lange y tengo el placer de tener aquí delante a nuestro redactor, al redactor de Biografías Extravagantes. Un día se acercó al programa y dijo, oye, tengo un proyecto, tengo aquí unas serie de biografías muy interesantes, y además el tío se las curra y se acerca a ver las exposiciones. Muy buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Edu? Bienvenido, impone el micro. Hola. Es que él es de los que están detrás de las cámaras, ¿sabes? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, me he perdido, pero bien. Se ha dado una vuelta por ahí por el barrio. Hasta encontrada, decimos, esta planta de edificio, luego además se ha perdido dentro del edificio, no dejaban pasar porque hay un detector de metales y tal, que si llevaba una cadena, que no sé qué, bueno, unos líos el pobre. Pero bueno, lo has conseguido. Exactamente. Estuviste viendo la exposición de Dorothea Lange. Exacto. ¿Qué tal? Muy las bien. Sensaciones de ver esas fotografías históricas, clásicas. Muy bien, pues son fotos muy naturales, muy expresivas, uh-huh. Y te viene mucho de lo que es el panorama que tenían en la Gran Depresión, que hoy nos quejamos de crisis y también tenemos que fijarnos que hay otras crisis peores en otros países, ¿eh? en alguna, que es Estados Unidos. Sí. Y que hay países que tienen crisis como esa todos los días. Sí, sí, vamos. Yo me refiero a los momentos buenos, claro. Al primer mundo. Sí, sí, pero bueno, que venía muy bien para demostrar eso, que la pobreza puede llegar a cualquier sitio. Y bueno, Dorothy Lange lo retrató de maravilla. Así que nada, acercaros por ahí, por el museo, ¿cómo era? El de colecciones psico. Se lo sabe, sí. No, se lo había hecho para pillarle, pero se lo sabe. Museo de Colecciones psico, que está en la calle Zorrilla, número 3, en Madrid. En Metro Banco de España o Sevilla. Muy bien. El abrazo de los 107.3 FM. 2 horitas y media de radio diferente. En Berlín puedes encontrar 2 horas de radio diferente. El abrazo del oso. Ciencia. Misterio. Literatura. Cine. Música. Actualidad. Y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Todos los miércoles a las 11:45 de la noche. Visítanos en www.elabrazodeloso.es. Y Pedro no solo no viene solo, no viene de vacío, sino que se trae bajo el brazo una revista. Bajo el brazo, entre comillas, porque es una revista electrónica, no sé lo que guarda debajo del brazo. La Cruzada del Saber, ¿te suena? Bueno, te suena, claro que te suena. Nos trae la revista, enséñamela, hombre, sácala. Ah, no, que sea electrónica, se me olvidaba. La Cruzada. Me mira diciendo, ¿qué dice este hombre? Sí, sí, es una revista digital sobre historia, arte y cultura, dirigida por J. Miguel Núñez Martín, no sé si es José o Juan. J. Miguel Núñez Martín y Javier Rodríguez Casado, que acaban de publicar en su web la tercera edición de este sueño hecho por amor al arte, por lo que tiene mucho que ver con nosotros, en espíritu y contenidos. La Cruzada del Saber. La revista sale cada 3 meses con los solsticios y los equinoccios, y en este número que acaba de salir encontramos muy buenos artículos, como el de Eduardo Bazo Coronilla sobre la historia del bandolerismo en España, una estupenda entrevista al escritor Jesús Callejo realizada por Pedro Díaz San Miguel y también por los directores de la revista, la sección de curiosidades de la historia, un amplio artículo sobre el Año Internacional de la Astronomía, una sección de literatura. Lo ha dicho, mucho en común con El Abrazo del Oso. Y por tanto seguro que os gustará mucho a los que estáis escuchando. Para descargarla, acercaros por la web, lacruzadadelsaber.es, www.lacruzadadelsaber.es. ¿Te la has leído ya, Pedro? Me la has descargado, pero todavía no. Nada, tío. Por eso me ponía cara de, la traigo, pero no me la he leído. La traigo entre comillas, que vamos, que entre nuestro Pedro Tostado y Pedro José Pérez nos han mandado esta semana esta revista. La hemos estado echando un vistazo y tiene muy buena pinta. Como decimos, un sueño, porque a ellos les gustaría haberla hecho en papel. Todavía no se ha dado esa posibilidad, pero estamos seguros de que con el tiempo, si la cosa va para adelante, con apoyos, si escucháis algún patrocinador, por cierto, para ellos y para nosotros, ya sabéis que podéis gastar vuestro dinero en nosotros sin ningún tipo de problema. La Cruzada del Saber, una buena recomendación para leer las próximas fechas. Ahora que nos vamos nosotros de vacaciones, pues tendréis que hacer algo, ¿no? Pues yo creo que es un buen momento para pasar un poquito a la música. Vamos a descansar con buena música. La vamos a hacer además dedicando una canción a nuestro querido compañero Ángel González, que lo tenemos pachucho, malito. Ya lleva un par de programas de baja, le hemos tenido que dar las vacaciones antes de tiempo y queremos mandarle mucho ánimo. Le vamos a hacerle una canción que seguro que le va a poner las pilas. Don Ángel González, y bueno, para todos vosotros que estáis escuchando, el abrazo del oso. Para vosotros esto que suena, que vais a reconocer enseguida. Without you. Pues sí, con toda la fuerza del universo llega este momento que prometíamos al principio del programa, en el que vamos a descubrir qué vamos a hacer los frikis del mundo durante el verano. Vamos a saber dónde vamos a podernos esconder, cuáles son nuestros lugares oscuros de los que huir, en los que huir del sol y de la playa y de las cosas que hace la gente normal. Queridos compañeros frikis, tenemos la suerte de que viene el verano y el que tenga vacaciones pues tiene más posibilidades de disfrutar de tiempo libre. Entonces, para ello, también de la mano de don Pedro José Pérez López, hemos preparado una extensa agenda, bueno, tampoco es tan extensa, a ver si vais a pensar que nos vamos a aburrir aquí a hablar, una bonita agenda con multitud de eventos donde podremos pasar este periodo estival, ¿no?, olvidándonos de los rayos ultravioletas y estas cosas. Los tiempos del friki encerrado en casa, en la soledad, se están acabando. Ahora nos juntamos todos. En verano llega nuestra liberación. Oye, ¿por qué has puesto nuestra? ¿Me estás llamando friki, Pedro? Sí, claro. Venga, vale, es verdad, lo soy. Un acto tras otro, dirigidos todos ellos en toda la geografía española para ver que no estamos solos, frikis del mundo. Pues para empezar, vamos a coger nuestra mochila y nos vamos a acercar al lejano oriente, así con la mochila, porque lo tenemos bien cerquita en las terceras jornadas de anime y manga de Igualada, organizadas por el Club Manga Igualada, los días 3, 4 y 5 de julio en el Espacio Cívico de Igualada, el Espacio Cívico de Igualada, con todas las novedades del anime, el manga, concursos, karaokes, videojuegos, proyecciones y cosplay. Una delicia. Y para seguir, pues nos vamos a ir los días 11 y 12 de julio con el Akihabara, @deep2009. Si es que somos frikis hasta para ponerle nombre a las cosas. Akihabara, @deep2009. Ellos sabrán cómo lo pronuncian. Bueno, este evento, hermanado con el mega salón del manga Otakuart, se celebrará en el Espacio Joven Grande Gracia, dentro de la programación del Consejo de Juventud de Barcelona, en la calle Grande Gracia 190, esquina con Santa Rosa, en Barcelona. Con una amplia programación de actividades, tres plantas del edificio, estoy salivando ya, serán destinadas al ocio electrónico y a los videojuegos. También tendremos múltiples conferencias y presentaciones de editoriales, proyecciones de anime y cine japonés, talleres, concursos y pruebas, exposiciones, exhibiciones, karaokes, 30 expositores de tiendas especializadas, asociaciones y fanzines. Vamos, el paraíso terrenal. Ay, ahí me voy a pasar el verano ya, seguro, fijo. Esto de que vaya a pasar el verano venía del guión, ¿eh? No es que yo no soy nada friki, ¿eh? ¿Por qué me miráis así los dos? Fernando, ¿por qué me miras así? ¿Me está llamando friki? Bueno, pues nada, soy friki, está bien, lo acepto. Ay, bueno, pues si se nos acaba la cosa en Barcelona, para la zona de Levante, vamos con lo que os comentábamos también antes, el quinto mega salón de manga Otakuart de Valencia, en la misma línea temporal que el de Barcelona, los días 10, 11 y 12 de julio. Allí podremos disfrutar de un recinto dividido en 6 áreas temáticas diferentes: videojuegos, escenarios, juegos de mesa y aire libre, juegos de rol y actividades acuáticas. Se me está poniendo la piel de gallina a pesar de los 30,3 grados que hay en el estudio 1 de Onda Berlín. Aquí es el abrazo del oso. Y entre los días 16 y 19 de julio tenemos la Party Quijote 2009, un encuentro para jóvenes apasionados del mundo de la informática, celebrado en el recinto ferial de la Peraleda en Toledo. Este te pilla cerca, Pedro. Muy cerquita, 27 kilómetros. Ahí te veo todo el día. del 16 al 19 de julio, con un espacio común para competir en juegos online, disfrutar de conferencias, concursos, demos, talleres de instalación, un poquito de todo. Y vamos con el plato gordo del verano. El sitio ideal para pasar nuestras vacaciones, el destino marcado con una gran cruz en nuestro calendario, el de los grandes frikis del mundo. Estamos hablando de la Campus Party 2009. Como siempre, nos esperan en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, donde la joya arquitectónica diseñada por Calatrava va a cobrar vida para convertirse en una pequeña ciudad habitada por nosotros los frikis. 14.000 metros cuadrados, 4.500 puestos de ordenador, 4 zonas temáticas, 15 áreas de contenido, espacios para la creación, talleres, conferencias, competiciones. Más que nunca, esta nueva estructura potenciará las sinergias, la colaboración y el intercambio entre los participantes. Una evolución necesaria para adaptarse a nuestro ritmo, a nuestra pasión por la tecnología. No hace falta que lo avise, pero por si a alguno se le ha ido el bit al cielo, ya sabéis, del 27 de julio al 2 de agosto nos esperan en Valencia, en el Campus Party 2009. Venga, no desesperéis porque todavía nos quedan algunas citas. Tenemos todo el verano por delante, así que vamos a daros unas cuantas. Cambiando de aires, nos vamos al sur a celebrar la segunda concentración Ciudad de Granada, donde el Club de Aeromodelismo nos invita en sus instalaciones los días 15 y 16 de agosto a multitud de vuelos de aviones propulsados con turbina, aderezados con una visita a la ciudad y posterior juerga nocturna. Y el día siguiente, comilona en el cortijo del club. Me parece que por esa fecha, no sé si está Luis por Granada. Es verdad, ¿eh? No sé si me parece que la va a pillar un poco tarde, a veces se va antes a Granada, pero vamos, sabiendo que hay comida gratis, seguro que alarga las vacaciones un poquito y se acerca por esta segunda concentración Ciudad de Granada. Y vamos a ir terminando el verano. Además, ya para finales de agosto, nada mejor que un poquito de rol, disfrutando de la 17ª edición de El Señor de las Pulseras, unas jornadas anuales de rol, estrategia y simulación en la ciudad de Gandía, en Valencia. Los que estéis por ahí por la playa, os canséis de tanta arena, os podéis acercar los días 21, 22 y 23 de agosto al Polideportivo de Gandía a jugar al rol. Rol puro y duro. Una cosilla también, ya que estamos con la agendilla. Sí, bueno, que tú también eres friki, pues, vale. No, quería recordar, como voy a estar en Numancia por ahí, las jornadas de puertas abiertas y Celtiberoi que se hacen en Array. Las jornadas abiertas de Celtiberoi, que es la asociación, ¿no? La asociación de Numancia, ¿no? Del mundo celtibérico. Uh-huh. Se hacen unas cuantas representaciones. Es verdad, este año además me imagino que habrá representación de alguna de las batallas. La batalla de los elefantes. ¿La batalla de los elefantes? ¿Van a traer elefantes? Cuéntanos, ¿alguna exclusiva? No, no las conozco. No sé cómo van a interpretar los elefantes, pero bueno, el año pasado fue la batalla del calendario y no trajeron ningún calendario. Yo estuve buscando por ahí entre los extras. La batalla. Ah, no, que era la batalla que cambió el calendario. Para los frikis de la historia, sabéis por qué. Hoy no lo vamos a explicar. Pero bueno, que sí, que os acerquéis por Numancia, por Garray en concreto, es la ciudad, la localidad donde ahora mismo se asienta Numancia, ya no se llama Numancia, Numancia son las ruinas nada más, y nada, Fernando estará por allí vestido de gladiador o alguna cosa de esas, haciendo alguna de las representaciones este año, la batalla de los elefantes. Cuéntanos un poco de la batalla de los elefantes, ¿entre quién era? No lo sabes, es que no puede ser. Pues vaya. ¿Entre quién era? Entre romanos y. Unos eran los romanos, te lo aseguro. Eso seguro. Y otros eran los numantinos. También. Qué difícil era esto. Bueno, esto era un poco como cuando los. Qué difícil es sacarle palabras a Fernando. Cuando los romanos llevaron los elefantes para intentar asustar a los numantinos, y efectivamente se asustaron, lanzaron piedras y. Y se asustaron más. Los que se asustaron fueron los elefantes yéndose contra los romanos. Esto va a estar divertido. Fue una dura batalla para los romanos y una victoria. El año pasado fue importante para los numantinos. El año pasado fue a principios de agosto, ¿no? Sí, de hecho creo que se. No, finales de julio, será la última, el último fin de semana de julio. Cierto, bueno, cierto. Se puede ver todo esto en numantinos.com. Numantinos.com. Esta es la vez, poco a poco, tirándole la lengua, sacamos datos e información relevante. Numantinos.com, ya está, solucionado. Para dar un poquito datos interesantes sobre, para aquellos que queráis acercaros a estas representaciones y esas jornadas de puertas abiertas en Numancia. Venga, pues vamos a terminar nuestra agenda friki sin olvidar el noble arte de guardar objetos. Nos podemos juntar en ese caso a la cuarta Paperantic Fira de Stew de San Feliu de Guixols, en Girona, el 29 de agosto de 2009 en la Rambla Vidal en Girona. En el interior del recinto, los coleccionistas y curiosos podrán encontrarse postales, carteles, cromos, revistas, cine, medallas, naipes, publicidad y todo tipo de piezas de coleccionismo antiguo en general. Bueno, nada, lo dicho, a pasar un muy buen verano. Y esto me lo tienes que explicar, ¿qué es esto, Pedro, de que el sol te acompañe? A ir a colación con la banda sonora de la sección. Pero el sol no, es la fuerza. Ya, ya. Pero en verano... El sol no es fuerza, es calor, es... Te deja platanao, te deja platanao. Hay que estar a la sombra, metidos en la cueva jugando al rol. Cosas interesantes, hombre. Que la fuerza te acompañe. Exactamente. Fuerza y honor. También. También, también. Pues nada, hasta aquí nuestra agenda friki para el verano en el abrazo de la sombra. Este es el abrazo del oso. Aquí estamos Eduardo Moreno, con Fernando Moreno en la técnica, con Pedro José Pérez López, que le hemos tenido toda la semana con el látigo escribiendo y ha dicho, oye, pues me acerco a verlo. Y además, pues eso, le estamos haciendo hablar, el pobre lo pasa mal, oye. Pero conozco a un Pedro que lo pasa peor que tú, ¿eh? Sí, pero tal tostado, ¿no? Bastante. Le pones delante un micro. Bueno, no, no vamos a hablar. Nos encanta sacar los trapos sucios en antena, pero vamos a dejar al pobre Pedro, que bastante tiene. Es una pena, ¿eh? Porque es un tío que cuando no está delante de un micro, vamos, sería el programa más divertido del mundo poderle tener con nosotros, que superara ese miedo a los micrófonos. Pero bueno, el caso es que gracias al cielo Jedi, porque iba a decir otra cosa y no, gente como Pedro Tostado, como Pedro José Pérez López, como Eduardo Aparicio, como Marina Mora, etcétera, etcétera, están ahí haciendo cositas para el programa, haciendo posible el abrazo del oso. Y vámonos con el medio ambiente, vamos con nuestra agenda medioambiental, un espacio donde intentamos hablar de lo que realmente importa. Pues venga, vamos a ser rápidos y breves, pero tenemos muchas cosas que hacer, tenemos mucha música que escuchar. Después de la agenda medioambiental escucharemos algún temita también para relajarnos. Es nuestro último programa, tened en cuenta que ya tenemos las vacaciones en mente y estamos como el del anuncio, pensando en la playita y en estas cosas. Vamos a hablar de nuestros amigos del proyecto Gran Simio, que nos mandan esta semana un comunicado analizando la situación de los primates en España y el gran problema en el que están metidos estos animales. El proyecto Gran Simio ha realizado un análisis sobre la problemática de los primates en nuestro país, confeccionando, sin entrar en las condiciones de habitabilidad en las que se encuentran en los zoológicos, un cuadro de intervenciones a raíz de los datos facilitados por el SEPRONA de los años 2007 y 2008. Lo que se ha comprobado es que la especie más intervenida, que más se han recuperado la gente del SEPRONA, es la mona de Berbería o de Gibraltar, el mono de Gibraltar, vamos. Se han encontrado un total de 27 especímenes en el año 2007 y 32 en el año pasado, 2008. Se da la circunstancia de que existe una población de este primate, como sabéis, en el Peñón de Gibraltar, que fue polémica el año pasado al querer las autoridades dar muerte a un grupo de ellos por molestar a los turistas, hecho que ya fue denunciado en repetidas ocasiones por el proyecto Gran Simio. Y después de eso, pues fíjate, se encuentran muchísimos monos de Gibraltar intervenidos por el SEPRONA, pues seguramente metidos en tráfico de especies bastante inquietante para estos animales. De hecho, en este mismo informe presentado por la organización en defensa de los grandes simios, se comprueba el elevado tráfico que existe de primates comparado con otras especies. Es de los animales que más se utilizan en tráfico de especies. Otra de las denuncias públicas del proyecto Gran Simio se refiere a que el tráfico de especies también se ha volcado en Internet. Existen cientos de anuncios de venta de especies protegidas, incluidas en el convenio internacional CITES, que de una forma fraudulenta se están comercializando sin unos medios adecuados para perseguir esta práctica que cada vez se está extendiendo más por la red. Existen fincas que mantienen a los animales escondidos en condiciones inadecuadas y, conforme a los pedidos efectuados a través del correo electrónico, son enviados estos animales en paquetería a los diferentes destinos. Los pobrecitos metidos en cajas. Bueno, pues eso, para seguir los caprichos de gente con muy poquitos escrúpulos que se acerca ya también a Internet a buscar animales de contrabando. Terrible. Y como os decíamos al principio del abrazo del oso, el próximo día 28 de junio a las 12 del mediodía hay que poner la tele, hay que ver Televisión Española, la 2 en concreto, para poder ver el programa El Escarabajo Verde. ¿Para qué? Porque se va a emitir un programa sobre las explotaciones mineras a cielo abierto en la comarca de La Ciana, tema del que hablábamos la semana pasada. Hombre, evidentemente escuchar, ver el programa cuando queráis, porque vale la pena, pero en concreto el del día 28 no os lo podéis perder si queréis acercaros con imágenes a lo que está sucediendo en este valle, en esta comarca de León, comarca de la que tuvimos la oportunidad de hablar la semana pasada con la gente de Filón Verde. Una problemática muy seria, la de un lugar que podría ser un auténtico paraíso terrenal rodeado de lugares protegidos y que en este caso no está protegido, al menos no hasta el punto en que debería, pues porque hay una serie de explotaciones que no tienen ningún tipo de problema en destrozar el paisaje. Si ya la minería de interior es peligrosa y puede provocar vertidos y problemas en la población y en los recursos ecológicos de un territorio, pues imaginaros la minería a cielo abierto, que cambia prácticamente toda la cara a un territorio. De eso tuvimos la oportunidad la semana pasada de hablar aquí en el programa, y el próximo 28 podéis ver un reportaje en el que, después de 6 días de rodajes, la gente de Filón Verde participaron activamente en la grabación. Incluso tuvieron problemas bastante serios, bastante graves, con la gente de las minas cuando se acercaban a grabar. Pues bueno, hay algunas imágenes que ya se han colgado en la red de rtve.es, la web de Radio Televisión Española, donde se puede ver como, bueno, pues prácticamente venían las excavadoras contra los coches intentando deshacerse de las cámaras y de la gente que se acercaba a estas minas que, por otro lado, son completamente ilegales y que siguen funcionando. El 28 de junio, en la 2, El Escarabajo Verde, la problemática de la minería a cielo abierto en la comarca de La Ciana, en León. llevamos con una buena noticia. Hemos hablado mucho aquí en el programa de los programas que hay para la recuperación del lince ibérico. Parece ser que la Unión Europea está bastante de acuerdo con los programas que se están haciendo en España y, de hecho, ha reconocido al programa español de recuperación del lince ibérico como uno de los que mejores resultados está dando entre los que se llevan a cabo en diversos países con cargo a los presupuestos de la Unión Europea. La propia consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Cinta Castillo, ha recogido en Bruselas la distinción concedida al primer programa LIFE para la conservación del lince ibérico como uno de los 5 mejores proyectos ambientales financiados por la Unión Europea. Este programa, según los datos que nos llegan, ha logrado la estabilización y la recuperación, al menos el inicio de la recuperación, de una especie especialmente amenazada. La población del lince ha aumentado un 49% hasta alcanzar los 188 ejemplares. Se ha ampliado en un 73% la superficie de distribución de los animales. Se ha reducido el aislamiento de los núcleos poblacionales, ha aumentado el 30% el número de hembras territoriales y se ha iniciado con éxito el pionero programa de cría en cautividad que está desbordando todas las previsiones, que ha aportado ya hasta la fecha 40 individuos. Y bueno, también se han realizado diversas actuaciones de mejora en hábitats, se ha incrementado la principal especie de presa del lince, que es el conejo. Se están haciendo una serie de actuaciones sobre el terreno que han dado sus frutos relativos, pero frutos interesantes que han merecido este premio en un programa que se aplicó entre 2002 y 2006 y que su éxito ha permitido que se ampliara hasta 2011 con más de 25 millones de euros de presupuesto. Seguramente, esto ya es opinión mía, con 25 millones de presupuesto se podrían hacer más cositas y sobre todo no quedarse solo en ponerse medallitas, porque yo creo que hay mucho que hacer, sobre todo teniendo en cuenta que esto de que se haya aumentado la superficie de distribución del lince, pues habría que verlo. Y esto de que se ha reducido el aislamiento de los núcleos poblacionales, pues también habría que estudiarlo. Creo que nos queda muchísimo por hacer y, bueno, si se ha conseguido avanzar un poquito, por lo menos hay algunos ejemplares más del lince, pues bueno, no está mal. Ya no sé si como para ponerse medallas, pero vamos un poquito por el camino adecuado. Y vamos a ir acabando con nuestra agenda medioambiental con una noticia relacionada con nuestras instituciones, las instituciones a las que acabamos de votar hace poquito, las europeas, que están animando a luchar contra el calentamiento global. Con el fin de recordar el problema del calentamiento global del planeta y que con pequeños gestos todos podemos hacer algo para evitarlo, las instituciones europeas en España tratan de animar a los ciudadanos a luchar contra el cambio climático, así como a reducir los gastos energéticos en cada domicilio en el marco de la celebración de la Semana Verde en Madrid, que se desarrolla entre el 23 y el 26 de junio con más de 4.000 participantes, siendo esta la mayor conferencia anual dedicada a la política medioambiental europea. Según los datos, las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales aumentaron un 5% al año desde 2000 a 2007 y los niveles de emisiones de dióxido de carbono se sitúan en 8 toneladas en los 27 países de la Unión, por detrás de Estados Unidos con 20,4 y por delante de China con 5,4, México con 4,2 y la India con 1,2. Reciclando un kilo de papel se evita emitir 900 gramos de dióxido de carbono a la atmósfera. O, pues, si se baja un grado la temperatura del frigorífico, se puede reducir la factura entre un 5% y un 10% y evitar hasta 300 kilos de emisiones de CO2 por hogar y año. Son algunos de los datos con los que intentan las instituciones europeas animarnos a cambiar nuestros hábitos de consumo. Frente a la sede de la oficina del Parlamento Europeo y la representación de la Comisión Europea en Madrid, se instaló un mural en el que los viandantes pueden escribir sus compromisos con el medio ambiente, siendo obsequiados a continuación con un espatifilo, una planta de interior especialmente anticontaminante que atrapa sustancias nocivas del aire. Así que si queréis tener un espatifilo, pues nada, acercaros a este mural que está frente a la sede de la oficina del Parlamento Europeo. y poner alguna idea, ¿no? A ver, o algún compromiso de los que tengáis con el medio ambiente. Algunas de las frases que ya se pueden leer son: tenemos que despertar y actuar o nuestros hijos nunca nos absolverán. No vaya. La mejor energía es la que no se usa. Seguiré viniendo a pie o en transporte público al trabajo. O también, la tierra es nuestra única casa. Queremos que siga pintada de verde. Actúa. Pues nada, animamos a todos a aportar su granito de arena y a comprometerse con este problema, que abramos los ojos o no, nos afecta a todos los que habitamos el planeta. Pues hasta aquí nuestra agenda medioambiental, la agenda medioambiental del Abrazo del Oso, en el 107.3 FM y en www.elabrazodeloso.es. Son las 11:45, vámonos con un poquito de música y a la vuelta de la publi, pues tendremos, bueno, todavía tenemos una alguna que otra agenda, la agenda astronómica, tenemos el cine de Ángel. Y vamos a hablar con nuestro querido compañero don Luis Illana para hablarnos de los misterios que envuelven una noche como la que hemos pasado, la noche de San Juan. Don Fernando Moreno, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tenemos de música por ahí? Pues vamos a poner algo de REM. REM. Lucy My Religion. Un clasicazo del pop de los 90, ¿no? Porque estamos en los 90, ¿no? REM. No, bueno, yo, ahora 80, no, ahora estamos 80, en el 2009. 88. ¿88? Sí. Bueno, de finales de los 80, principios de los 90. Vamos, ha estado sonando todos los 90, por lo menos. Pedro, tú... Y el siglo XXI. Y bueno, el siglo XXI también. Pero el dato concreto no lo tenemos. Losing My Religion, ¿de qué año es? Concurso. 88. Concurso del Abrazo del Oso. ¿En qué año...? Tengo aquí la fecha también. ¿En qué año se publicó el disco de Red donde está ese tema? Losing My Religion... Pues nada, mandarnos vuestro... Febrero del 88. Cállate, estamos en un concurso. Ay, perdón. Bueno, yo lo sigo abierto. Sigo con el concurso abierto. No qué, habéis oído nada. ¿Y qué gana, qué gana el ganador del concurso? Vosotros mandarnos la respuesta a correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es, o nos llamáis ahora este ratito en el 91-505-3529, 91-505-3529, y seréis galardonados con nuestro premio. El que acierte y sea más rápido, le daremos las gracias. Las gracias. Y un fuerte abrazo de eso. Que sí, que sí. Y ahora, por la temporada que viene, seguro que tenemos chapitas. Bueno, fijo, ya lo verás. Venga, pues lo dicho, vamos con Lucy Marlison de The Rem, después de la música. La noche de San Juan, astronomía, cine y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Every waking hour, I'm choosing. like a hurt, lost, and blind fool. Aquí seguimos en el 107.3 FM y en www.elabrazodeloso.es. Vamos a, si te parece, Pedro, vamos a hablar de enfermedades raras. ¿Eh? Vale. Las enfermedades de Marina, las que las tiene todas Marina, menos la última de la que vamos a hablar hoy, que no la tiene Marina, precisamente. Nuestra sección de enfermedades raras, donde hacemos un repaso de enfermedades curiosas, extrañas. Hay que recordar que aunque muchas de ellas las tomamos con humor, pues evidentemente que las sufre mucho. No le tiene que hacer tanta gracia como nosotros, pero bueno, es curioso y estimula nuestra curiosidad, que es para lo que lo hacemos. Vamos a empezar, por ejemplo, con el síndrome de la bocina refleja, que es una tendencia de los conductores, os va a sonar a todos, que esperan en los atascos de tráfico a pitar demasiado y ensordecer al resto de los conductores con su bocina. Vale, diréis, ¿esto es una enfermedad? se te acaba de ocurrir a ti, se le acaba de ocurrir a Marina. Pues no, esto apareció en el New England Medical Journal en 1976. ¿Eh? Podéis buscarlo, yo no lo he hecho, como mal periodista que soy. Pero esto aparece recogido en el New England Medical Journal en el 76. El síndrome de la bocina refleja, igual que pasa con la depresión de la autopista, que son los dolores de cabeza que tienen los conductores de autopistas congestionadas. Esto aparece en el BMA Journal en 1963. Hemos puesto el dato porque, claro, dices, esto no es una enfermedad, esto yo lo tengo yo, esto lo tenemos todos. Pues sí, efectivamente fue descrito como tal en estas revistas en su momento. La dermatitis de inodoro, o toilet seat dermatitis, es la irritación de la piel del trasero por permanecer demasiado tiempo sentado en el inodoro. Hoy está Marina que se sale, ¿eh? Se sale, madre mía. También puede darse, según un trabajo del Departamento de Dermatología del Royal Wend Hospital en Inglaterra, publicado en el 2005, en Pediatric Dermatology, damos todos los datos. También puede darse la dermatitis de contacto alérgico a los asientos de inodoro de madera, que dicen, pues eso, en 2005 se publicó, que están resurgiendo. Tener cuidado con los asientos de madera porque producen dermatitis y producen esta dermatitis de inodoro. Se te pone el culo, pues eso. El culo, pues eso. Pues eso. Pues ahí. ¿Cómo está Marina hoy, eh? Todo esto es tremendo. Como siempre. Una cosa. Pues no, miren, aún no hemos llegado a lo mejor. Agarra a los machos porque vienen curvas. Vamos con la la penúltima enfermedad rara de la noche. Orina con olor a jarabe de arce. Maple Syrup Urine Disease. Tiene sus siglas y todo en inglés. Es la MSUD, la MSUD. Esta enfermedad está provocada por un trastorno orgánico que impide metabolizar determinadas proteínas, lo que provoca que la orina huela a jarabe de arce, un dulce muy popular en Estados Unidos y Canadá. Aquí pues no. Aquí a saber cómo lo llamaremos, porque seguramente también le habremos puesto un nombre, ¿no? ¿Se os ocurre? No. Orina con olor a... Venga, sigo, no me mires así. Los estudios realizados indican que esta enfermedad afecta a uno de cada 120.000 nacidos y su origen es genético, por lo que es hereditaria. Esta enfermedad cursa con diferentes niveles de gravedad, desde la forma leve o intermitente, que pueden provocar retardo mental, altos niveles de leucina, letargo, convulsiones o vómitos, hasta su forma más grave, que puede dañar el cerebro durante momentos de estrés físico. Además, pueden presentarse infecciones, fiebre, desgana en el consumo de alimentos por un tiempo prolongado, llegando incluso a la muerte o el coma. Así que esta enfermedad, el olor con la orina con olor a jarabe de arce, no se llama así, se llama la muerte. Directamente. Está fatal, y tienes un montón de cosas, y una de ellas es esta. Pero bueno, las personas con esta afección tienen que permanecer con dieta de manera permanente. Es muy importante seguirla estrictamente para prevenir un daño neurológico, lo que requiere exámenes frecuentes y una supervisión minuciosa por parte de un dietista certificado y, por supuesto, un médico. Por lo que digo, nos reímos, pero tela, quien tenga que sufrir una enfermedad como esta. Y venga, vamos con la traca final. Podríamos haber llamado a Luis para hablar directamente, conectar con él directamente con esto, porque es su tema. No por nada, ¿eh? Lo digo porque nos hubiéramos reído. Venga, lo digo. La difalia es una anomalía en la cual el afectado nace con dos penes. Esta anormalidad suele estar acompañada por otras como la duplicación renal, vertebral, intestinal o anorrectal, así como la espina bífida, que son esas complicaciones un poquito menos llamativas, pero bastante complicadas. Hay tres supuestos en los que la difalia puede aparecer. Por ejemplo, uno puede tener dos penes que compartan la uretra, en cuyo caso se trata de un pene bífido, el hombre que lo tenía todo doble, eso es, que lo estabais todos pensando, este es el caso. Otro lado, dos penes en el que cada uno de ellos tenga su propia uretra, con lo que encontramos el verdadero caso de la difalia. La difalia en toda regla. El hombre que lo tenía todo doble. Este sí. Este es el bueno de verdad. Y bueno, la otra, que es solo uno de los penes está completo y el otro se encuentra vacío, es decir, que solo uno de ellos es un cuerpo cavernoso. Este último supuesto es conocido como pseudodifalia. Entre las posibles soluciones que encontramos, estas dependen, por supuesto, del caso en concreto. Si los dos penes son plenamente funcionales, el sujeto puede simplemente aprender a disfrutar de su peculiaridad en pareja, o bien puede recurrir a la cirugía para extirpar uno de sus miembros. En el caso de la pseudodifalia, la solución es mucho más fácil, ya que si uno de los dos penes se encuentra vacío, pues su extirpación es incluso recomendable. Por cierto, este supuesto es el más habitual dentro de lo raro que es que un varón nazca con dos atributos. Si hablamos de que ambos penes comparten la uretra, el pene bífido, el afectado tendrá que pasar los convenientes exámenes urológicos para que se pueda llegar a encontrar la solución más adecuada. Este desorden, como decimos, es muy raro. Solo se tiene constancia de 1.000 casos. Según datos estadísticos, uno de cada 5,5 millones de estadounidenses, por ejemplo, tiene dos penes, y el primer caso lo encontramos en la literatura en el año 1609. Para finalizar, y a modo de curiosidad, no hace mucho, un empresario de la India de 24 años que padece este tipo de malformación ha pedido que se le extirpara uno de los dos penes porque deseaba formar una familia, como si no pudiera, pero bueno. El caso es que quería tener una vida normal, sexualmente hablando, y los facultativos, pues ahora les toca elegir cuál de los dos extirpan. No es fácil el tema, ¿eh? Bueno, no solo hay criterios de este me gusta más, este me gusta menos, ¿eh? Este le cogió cariño. No, también hay que ver aspectos como donde anda el flujo de sangre, cerciorarse de que el pene no amputado de verdad tenga un correcto funcionamiento, cuál es el que biológica y médicamente es el más adecuado. ¿Por qué me miráis así todos? Debéis dejar de mirarme. Estoy haciendo un programa de radio, muy serio, hablando de medicina. ¿Qué pasa? Se está removiendo todo. Se está removiendo algo dentro de ti. Sí. No quiero yo saber por qué, pero bueno. Bueno, pues eso, la difalia. Una enfermedad rara como las muchas que nos presenta Marina, y que... Qué pena, de verdad, que no estaba aquí Luis y Ángel. De verdad. Esto hay que repetirlo, Marina. Esto, mándanos luego dentro de la nueva temporada que empezamos, pues yo calculo que a mediados de agosto, finales, mediados de agosto. Por favor, Marina, haznos un nuevo avance sobre la difalia, porque que cuando estén Luis y Ángel, ya verás. Me está diciendo Fernando, porque estábamos intentando preguntarle a Luis directamente, oye, que queremos hablar contigo sobre el tema de la difalia. Bueno, parece que no vamos a poder tener a Luis ahora mismo, así que luego a lo largo de la conexión del programa intentaremos recuperarle, porque nos tenía que hablar de no solo de la difalia, sino también de la noche de las hogueras, de la noche de San Juan, una noche llena de misterios. Por cierto, los que no estéis apuntados al foro, hacedlo, daros de alta en el foro, os metéis por ahí, porque Elder, nuestro compañero Elder, ha puesto un artículo en nuestro foro sobre este tema, contando algunos de los misterios de, vamos, las leyendas de la historia que hay alrededor de la noche de San Juan. Lo podéis encontrar en nuestro foro, el foro del Abrazo del Oso, que está, por supuesto, en www.elabrazodeloso.es. Las 12 y 3 minutos de la noche. Vamos a continuar. No sin antes recordarte cómo puedes contactar con nosotros. En el 91-505-3529, 91-505-3529, y en nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Por cierto, en elabrazodeloso.es tenemos un par de correos. Uno de ellos desde Ceuta, de nuestro oyente Pedro José Ugarte Parrado, hombre con apellido, lo he dicho todo, perdona Pedro, nos comenta que no sabe por qué no sabe por qué hemos pedido que nos escribieran, era para que nos dijerais en qué año los REM habían publicado su tema Losing My Religion, pero bueno, él dice que no sabe por qué quería que escribieran, pero que él escribía y que nos mandaba un abrazo de oso africano, que acepto está en África, que sea España. Pues nada, Pedro, muchísimas gracias por escribirnos y estar ahí, desde tan lejos, tan cerca, gracias a Internet. Y también Marina nos escribe y nos dice: me parece que se cumple de alguien, justo ahora, hace 4 minutos, ¿no? No sé, puede ser. Puede ser, puede ser. Vamos a preguntar por la emisora. Nos dice preguntar por la emisora. A ver. Felicidades, Pedro. Muchas gracias, Nana. Efectivamente, es el cumpleaños de Pedro. O sea, tenía que celebrarlo. Se nos ha olvidado las cervezas. Qué pena. Genial el programa, como siempre, nos dice. Y nos vemos en septiembre. Bueno, quizá antes, ¿eh? Quizá a mediados de agosto. Marina, a lo mejor no hay que esperar tanto. Hemos acabado un poquito pronto la temporada, pues volvemos un poquito antes. De hecho, la temporada pasada la empezamos el 30 de julio. O sea, la estamos prácticamente al revés. Este año, pues yo calculo que para mediados de agosto empezará la temporada. Pedro, felicidades. Muchas gracias. ¿Cuántos son ya? ¿724? 21. 21, ya. Sí. Sí. Pero si tú estabas con Alejandro Magno de más o menos, bueno, casi 30. Vamos a dejarlo. Casi 30. No sabemos si casi por encima o por debajo, pero bueno. Por debajo. Pues nada, felicidades. Bueno, Fernando, que no tenemos entonces trampillas de sótano de momento. No. Pues vamos a poner un poquito de música y entonces lo que haremos será meternos en nuestra agenda de astronomía en el abrazo de Rosa. Y si no. Y si no, te contamos el cumpleaños feliz. ¿O cómo? Terminada la frase. Estamos en antena. Ah, vale, vale. Que si queréis comprobar mi edad, pues entrar en el foro. Vale, tiene truco. Claro, claro. ¿Apuntas al foro? No sé, seguramente hay ahora mismo unos 1500 oyentes preguntándose cuál es la edad de Pedro y seguro que entrarán al foro. O sea que el abrazo del oso punto. No, no, era sin ironía, ¿eh? Hoy estáis echando unas miradas que no sé si es que es el calor o qué. Venga, que vamos con nuestros temas habituales en el programa. Venga, pues cambio de planes, porque tenemos ya casi preparado a don Luis. Vamos a hablar con él en los próximos minutos sobre la noche de San Juan, sus misterios, sus leyendas. Ya sabéis, la noche más larga, dicen que es el equinoccio, solsticio de verano, madre mía, cómo andamos. El calor que nos derrite lo del cerebro. Lo vamos a hablar con Luis ahora mismo y después ya saltaremos a nuestra agenda de astronomía y al cine de Ángel con las recomendaciones para este veranito, para que no os quedéis sin saber lo que va a ocurrir en las salas de cine en nuestro país en las próximas fechas de verano. Ya sabéis que en las salas de cine hay aire acondicionado. Es una muy buena recomendación para los que sois frikis, pero no tanto. El cine, una fricada, pero con un poquito más aceptada por la sociedad. Las 12:10 de la noche, está sintonizando el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en internet www.elabrazodeloso.es. Y vamos a saludar a nuestro querido compañero Don Luis Illana. Vamos a ver qué tal nos escuchas, Luis. Muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Uy, qué bien te oigo. No toques nada, Fernando, por favor. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí pasando un poquito de calor, pero bueno, eso yo creo que en todas partes, ¿no? Y me imagino que la emisora mucho más. Pues baja, baja la calefacción. Sí, ya la tengo un poquito, un poquito baja. Quítate la bufanda, esas cosas. Tú ponte cómodo, tómate algo. Sí, sí. ¿Qué tal estáis? Pues nada, aquí habíamos hecho una hoguera, hemos estado saltando por encima, nos hemos quemado los pelillos de los pies. De las piernas. Eso es bueno. Y nada, pues llamando un poquito al sol para que no se apague a partir de ahora, que luego no hay más remedio y se van acortando los días, pero es lo que se hace, ¿no? Desde muchísimo antes de que se llamara San Juan a esta noche, ¿verdad? Sí, bueno, como bien dices, es algo que se remonta a la noche de los tiempos y un poco al significado mágico de la naturaleza en sí misma. Uh-huh. Se habla de esos cuatro elementos que la forman, la tierra, el agua, el aire y por supuesto el fuego. Uh-huh. El fuego, bueno, pues ha acompañado al hombre casi desde el principio como un elemento más de la vida y también, por supuesto, como agente destructor. Todos recordamos esa película En busca del fuego, lo importante que fue como acompañante del hombre, pero también ese carácter devastador cuando no se utilizaba de manera debida. De ahí que desde el principio pues al fuego se le otorgara un poder mágico, era algo desconocido, como si tuviera verdaderamente vida propia. Sí. Y aparte de ese carácter mágico, pues también la vertiente purificadora, ¿no? De ahí que había civilizaciones como por ejemplo la vikinga, que en muchos funerales pues terminaran con la quema del cadáver en una pira funeraria como elemento purificador. Entonces, de ahí que el fuego pues haya tenido desde siempre ese carácter mágico, ese carácter hipnótico a veces, que nos atrae, que nos llama la atención y que forma parte de muchas festividades, como es, por ejemplo, la de la Noche de San Juan. La Noche de San Juan, nombre puesto desde la época cristiana, me imagino que siguiendo un poco la tendencia que tuvo y ha tenido siempre el cristianismo de apropiarse de hechos mucho más antiguos. ¿Por qué se llama Noche de San Juan? ¿Por qué hemos cogido este nombre? Pues probablemente un poco por la parte de bíblica. Uh-huh. Por otra parte, el carácter que hablábamos antes del tema mágico es una noche especial, porque además es la noche más corta del año. Es la noche donde desde mucho tiempo atrás la gente se reúne en torno a hogueras. Es una festividad donde juega mucho la simbología de lo demoníaco, de lo... pero su vertiente simbólica, o sea, el fuego y los demonios siempre han ido de la mano, pero no necesariamente como algo de devoción, sino como algo simbólico, como algo que intente exorcizar nuestros propios temores. Y desde que el cristianismo se apropió de este hecho, pues saltamos hogueras sin saber eso que estamos haciendo, rituales que vienen de mucho más atrás. En esta noche pasada, pues muchísima gente se ha dedicado a hacer hogares en las playas, a llamar al sol, a saltar por encima. No sé, explícanos algunos de esos rituales que se hacen en esta noche. Sí, bueno, lo que comentabas antes, si me permites un inciso, sí, del claro. Tema de cómo el cristianismo pues a veces se las ha tenido con festividades paganas. Seguramente pues no terminando de comprender bien el significado de estas reuniones, pues lo mismo sucedió, por ejemplo, con la noche de Valpurgis. Uh-huh. Pues bueno, pues una noche donde la gente se reunía pues para celebrar el cambio estacional, la llegada de la primavera, la llegada de las cosechas y todo eso, bueno, pues de alguna forma se confundió, se quiso cristianizar unas reuniones que que parecían, entre comillas, peligrosas, y ahí, por ejemplo, pues la noche de Valturgis, que tenía sus antecedentes en cultos célticos, pues se le acercó al cristianismo a través de aquella religiosa que se llamaba Valpurga, y fue, pues algo similar ha pasado con la noche de San Juan. Ambas tienen también su inicio en la llegada de una nueva estación, en el cambio de solsticio, de equinoccio. En este caso, en la noche de San Juan, pues es desde la primavera al verano, como comentábamos antes, es la noche más corta del año. Es una festividad en España muy típica del Levante, donde, bueno, como ya hablamos con nuestra compañera Sara Castrillón en la época de Fallas, sí, ¿verdad? Pues allí la pólvora y el fuego tienen un protagonismo central. Hablábamos de hogueras, hablábamos de fuego, y me comentabas lo del saltar en las hogueras, u otra celebración que es el caminar sobre rescoldos de brasas ardientes, por ejemplo. Eso se da mucho en realidad, es un simbolismo. El saltar sobre la hoguera significa el tratar de dejar el pasado atrás, el ir a un futuro más prometedor, aunque desconocido. Es como aventurarse a un abismo, a una situación nueva en la que tratas de buscar algo mejor. Uh-huh. El tema de caminar sobre braseros ardientes, pues una muestra de valentía, y sigue llamando mucho la atención. Es una especie de faquirismo popular, en muchos casos sin ningún tipo de preparación, donde alguien pues quiere demostrar pues su fuerza, su valentía, su valor, muchas veces llevando a su pareja en brazos, por ejemplo, o a caballito, yo qué sé. Son maneras de sobre todo eso, de dejar hacia atrás algo, de ir hacia adelante, de buscar un futuro mejor. Yo al menos lo veo así, ¿eh? Yo quiero decir, uy, una cosilla. Va a hablar Fernando con el ventilador en la cabeza. Adelante, adelante. No, que se han dado casos de gente que han querido imitar a la gente, por ejemplo, de San Pedro Manrique, de andar sobre las brasas en Soria y quemarse los pies abrasado, porque no tenían ni idea de lo que era eso. Claro. Sin embargo, la gente del pueblo, la que lo ha vivido toda la vida, sí, y todo eso, sabe cómo hacerlo. Sabe cómo hacerlo de tal forma que es imposible, no se queman ni un ápice, ¿no? Sí. Y no van de puntillas, precisamente. De hecho, hay que plantar el pie con bastante peso, según tengo entendido. Por eso muchas veces se monta alguien encima para tener incluso más peso. Y eso, con mucha iniciativa, con fuerza y con velocidad para no quemarse. Sí, por supuesto. O sea, además, hay quien se equivoca pensando que este tipo de festividades pues son para correr todo tipo de excesos. Piensan que la gente que salta sobre hogueras pues va completamente bebida, o la que camina sobre brasas ardientes pues tres cuartos de lo mismo, cuando es todo lo contrario. Incluso muchas veces la gente que camina sobre las brasas pues no solamente lo hacen ellos, sino que lo han hecho a lo mejor sus padres o sus abuelos. Es un tipo de rito familiar, por supuesto calculado, no es ninguna locura, ¿no? Así de manera momentánea. No, es algo que la gente que lo hace y que lo hace bien sabe cómo hacerlo, ¿no? Es importante, como tú dices, plantar el pie con mucha fuerza, y por eso el tema del peso, sí, efectivamente, y bueno, pues lo hacen con una maña y con un valor ciertamente admirables. No es recomendable para nadie que no lo sepa hacer al realizarlo, porque se puede encontrar con una quemadura importante. No hagan esto en su casa, por favor. Bueno, otro tema muy curioso en la noche de San Juan, así como en las festividades de Levante, y que incluso lo han sabido llevar a la escena muy bien compañías de teatro como Els Comedians o La Fura d'Asbaus, es la figura del demonio. Sí. La figura del demonio, que está siempre presente en estas fiestas, como está presente en otros lugares de España, como por ejemplo el parque del Timanfaya en Canarias, donde el símbolo es un demonio también. Se asocia la figura del diablo, de los demonios, al fuego, al volcán, a las hogueras. Sí. Pero yo creo que la noche de San Juan no es una noche como en otros tiempos pues se adjudicaba la noche de Valpurgis, por ejemplo, su carácter demoníaco, de donde salían las brujas, los demonios, los muertos vivientes. Yo creo que no, yo creo que la noche de San Juan, el tema de los demonios es algo simbólico. O sea, de lo que se trata es de vestirse la piel de nuestros temores, pero para alejarlos, para de alguna forma reírnos de nuestros miedos. Es una noche donde lo místico y lo pagano se mezclan entre el fuego y las hogueras, pero yo creo que como una celebración. Yo creo que todas estas noches donde se celebra el paso de un solsticio a otro, de un solsticio a un equinoccio, en el caso de San Juan, de la primavera al verano, yo creo que tenía una celebración de tiempos remotos de ese carácter, de ese hermanamiento con la naturaleza en la época donde la primavera florecía, donde los campos pues estaban en un momento de esplendor, así como los animales. Es la época donde los animales se aparean, en fin. Yo creo que por ahí van un poco los tiros de la noche de San Juan, y es ciertamente clarificador que las civilizaciones más antiguas levantaran monumentos. Uno de ellos, tú lo conoces muy bien, Edu, Stonehenge. Sí. Stonehenge tiene mucha relación con la llegada de la primavera, o por ejemplo las pistas de Nazca, o incluso Chichen Itza, con esa pirámide que se ilumina con la llegada también de los solsticios. Yo creo que la noche de San Juan es un rito que va pues acompañando un poco de esos cambios estacionales. Lo único que con el tiempo pues ha ido derivando un poco a lo que soy, ¿no? Una festividad más mundana que pagana, pero yo creo que sigue siendo interesante. Oye, pero desde un aspecto místico, un aspecto de esa comunión con la naturaleza, con la magia, en esta noche te voy a hacer la pregunta así abiertamente: ¿se abre alguna puerta? ¿Hay algún tipo de conexión con el más allá, con la naturaleza, que pueda hacer que la magia funcione de una manera mejor, que se consigan cosas que no se pueden conseguir en una noche normal? Cuéntanos, ¿qué es lo que dice la tradición, por lo menos? Bueno, la tradición ciertamente así lo admitía. O sea, si hay dos noches mágicas en el año para la realización de la magia, sobre todo la magia en grupo, es por un lado la noche de Valpurgis y esta noche de San Juan. Se habla también de la noche de Todos los Santos, pero es diferente, tiene un carácter distinto. Más ultraterreno. Comentaba el otro día a nuestro compañero Ricardo Hernández, uh-huh, un tema que nada tiene que ver, pero como es la Ouija, que siempre pues la realización de ciertos actos con determinadas connotaciones en grupo pues pueden dar lugar a esa, entre comillas, apertura de puertas, que yo creo que sobre todo es un cúmulo de energías que se genera cuando la gente se reúne, cuando la gente se reúne en grupo pues en este tipo de actividades, de hermanamiento con la naturaleza, donde hay mucha simbología mágica, la presencia del fuego es importante. Desde luego, muchos escritores de ciencia ficción han situado historias donde efectivamente se abrían puertas, donde llegaban pues criaturas de otros mundos, de otras dimensiones, en momentos donde había estos cúmulos de energía importantes. Uno de ellos es la noche de San Juan. Muchos magos, muchos místicos pues celebraban sus rituales en noche como esta, probablemente más por pura simbología que otra cosa, pero sí es verdad, y tienes razón, Edu, que mucha gente habla de ello. Si cuando se dan las circunstancias esenciales de esa reunión de energía, cuando toda la gente parece que canaliza sus pensamientos hacia algo colectivo, hacia algo místico, pues se pueden abrir ciertas puertas. Pero hablamos más de algo simbólico, de algo místico, que de algo físico, por así decirlo. Sí. O quién sabe, porque ahora mismo las reuniones que hay pues no son precisamente místicas. Y lo que he visto yo estos días en televisión, o vamos, hoy a lo largo del día en televisión, no eran precisamente reuniones no, místicas, mucho menos ya, donde la gente pusiera su conexión mental. Hoy en día poco tiene que ver con las celebraciones antiguas de San Juan. Sí. O fíjate en la noche de Valpurgis, cuando se reúnen en Alemania un montón de nazis para pegarse con la policía, simplemente porque la noche de Valpurgis. sí, o sea, cambia un poco la tradición. Sí. Muchas cosas pues se han llevado a unos límites que no tienen mucho que ver pues con ese culto hacia la naturaleza que llevaron a otras civilizaciones, como decíamos antes, ¿no? A construir pues lugares como Stonehenge o como algunos lugares en las pistas de Nazca, Chichen Itza. Nada tiene que ver. Sí, hay pero como... bueno, los tiempos cambian y lo que hay que buscar es un poco volver al pasado, volver a la pureza de estos rituales. Uh-huh. Y bueno, ya sabes que tenemos esa tendencia a convertir lo místico en negocio también. También. Hay ciertas conductas modernas que lo que hacen es matar cualquier tipo de magia o de misterio que pueda haber. Yo recuerdo, por ejemplo, en la Casa de América, desde que es Casa de América, allí no hay ni un fantasma ya, que han salido corriendo, ¿No, Luis? Cuando sucedió todo aquello, ¿no? Claro, antes de que fuera Casa de América ya había psicofonías y fantasmas, pero muchísimos. Ahora ya no queda ni uno, ha salido corriendo. No me extraña, después de aquella primera noche donde entró esta gente en monopatín y cosas así. Yo tenía un amigo que me enseñó un pomo enorme de una de las puertas del Palacio de Linares. Eso es, el Palacio. Que se había, digamos, llevado distraída aquella famosa noche después de que saliesen las psicofonías. En fin, tenemos un poco esa mala costumbre de convertir en mundano, ¿no? Eso que hablábamos de lo místico, de lo pagano, pues lo convertimos en mundano y bueno, pues hoy en día tal vez pues la gente se tome la noche de San Juan como una celebración más, teniendo en cuenta que al día siguiente en estos lugares de Levante pues es festivo, simplemente así. Claro. Pero bueno, yo creo que también habrá personas que conserven un poco esa tradición y que enseñen a las futuras generaciones pues lo importante que es esa relación tan íntima con el fuego, con la magia, con la naturaleza. Yo creo que todo eso y reflexionar sobre ello nos hace mejores personas, o al menos más reflexivas. Yo creo que todo lo que se haga en torno a la naturaleza es importante. Que se logren abrir puertas mágicas, bueno, eso ya... Claro. Está bien pensar sobre ello, pero estoy contigo, que hay que volver a la parte más pura, más mística de estas celebraciones. Sí, la unión con la naturaleza, porque seguramente nuestro cambio a la hora de plantear nuestra forma de vida, pues no solo se carga fiestas como esta, o por lo menos cambia en muchos sentidos, sino que nos cargamos la relación con el medio ambiente, con la naturaleza, con lo que nos rodea. Y bueno, pues simplemente lo que podemos ver en una fiesta como esta, pues es solo un ejemplo de lo que estamos haciendo con nuestra forma de vida, que yo creo que está yendo por un camino un poquito equivocado en algunos aspectos. Pero bueno, eso ya son otras cuestiones que comentaremos en otro momento. Y hoy estábamos con la noche de San Juan viendo algunos de esos misterios. No sé si tenías guardado alguno más para ir acabando. ¿Algún otro detalle sobre la noche de San Juan, Luis? ¿Sobre la noche de San Juan? ¿Algún otro detalle más? Bueno, pues... Sorpréndenos. A mí me llama mucho la atención desde siempre el tema del fuego. El fuego como elemento purificador y al mismo tiempo como elemento maldito, ¿no? Porque se utilizaba, por ejemplo, lo que comentábamos antes, los vikingos en las piras funerarias pues se quemaba a los cadáveres. Sin embargo, pues otra gente ha utilizado el fuego como elemento devastador, como por ejemplo pues la quema de brujas de la Inquisición. El fuego tiene un carácter hipnótico, no hay digamos que pocas cosas más curiosas como el quedarte sentado delante de una hoguera y ver cómo de pronto parece que la realidad a través de las llamas se ve diferente, como si estuviese flotando, como si el fuego tiene ese carácter que desde siempre nos ha acompañado en lo mágico, en lo místico, y que hoy por desgracia pues parece que prevalece más su parte devastadora que su parte creadora y su parte de ayuda a la vida de la gente. El fuego siempre ha tenido una presencia muy importante en la magia, siempre ha tenido una presencia muy importante en muchos temas relacionados con el ocultismo, Y a mí personalmente es lo que más me llama la atención de la noche de San Juan. Por desgracia, también hay que decir en la parte un poco más oscura, y también en Levante, por desgracia, proliferan mucho desde hace algunos años las sectas satánicas. Sectas que están estrechamente vigiladas por la policía. Incluso hay cuerpos especiales de la policía con un carácter secreto bastante alto que persigue a esta gente y que, por desgracia, pues utilizan, me refiero, como excusa la llegada de noches como la noche de Valpurgis o la noche de San Juan para realizar sus rituales. Bueno, pues esta sería un poco la última parte del tema de San Juan. La parte más triste, ¿no? Pues sí, la verdad es que hay gente que o cambiamos la forma de ver las cosas y nos lo tomamos como algo demasiado mundano, o directamente pues nos llevamos al límite y nos dejamos llevar por ideales un poco extraños. Ni una cosa ni otra, ¿no? Una cosa más natural, una cercanía con la naturaleza y nada, el saber que estamos ante la noche más larga del año, que a partir de aquí pues los días empezarán a cortarse, es una pena, pero bueno, es una forma también de delimitar el cambio. Y el fuego, yo creo que lo que representa es eso también, ¿no, Luis? El cambio, el hecho de que algo cambia, y no tiene por qué ser para mal, ni mucho menos, no es ese aspecto destructivo, sino que es algo positivo, algo que nos habla de que algo nuevo comienza y que puede ser mejor a poder ser. Así es, la noche de San Juan es eso, es una noche que da lugar a un nuevo comienzo, a un salto hacia un futuro mejor. Es una noche de esperanza, como siempre, pues un poco de el cambio de estación de la primavera al verano, y por eso el hecho de saltar sobre las hogueras. Así que yo animo a todos los oyentes que hagan su hoguera, aunque sea simbólica o metafórica, y den un salto muy grande, porque hay que tener un poco de esperanza en un futuro que, aunque muchos nos lo auguran negro, pues bueno, sí, por lo menos en lo personal, que sea bueno. Eso es, nos ayudaremos unos a otros, eso sí. Bueno, Luis, oye, que lo comentaba a Fernando antes de irnos, que el otro día me encontré en una tienda con la ouija de Buffy cazavampiros. Caray. ¿Qué te parece? Caray. ¿A lo que me dejas? Me dejas sin habla. Hombre, la del otro día era peor. ¿De quién era la ouija el otro día? Ay, no recuerdo, que nos lo comentaba Ricardo. Sí. También era un aspecto así bastante comercial del tema. No me acuerdo. Para chicas de color rosa. Había una rosa. Sí. Había una ouija rosa, sí. Bueno, tremendo. El caso es que sí, que ves, es que lo convertimos todo en algo mundano. Yo creo que en una ouija de este tipo tan comercial, yo creo que no aparece nada, no se manifiesta nadie. Nada, no es se aparta la gente de todas estas cosas, pero que lo practique. Mire, ahora, por ejemplo, en verano es una buena época. Uh-huh. Incluso se puede intentar la ouija al aire libre. Uh-huh. Así que con tranquilidad, con seriedad, sin tomárselo como un juego, pero tampoco como algo dramático ni oscuro, que se intente la ouija, que se intente la captación de psicofonías, ¿por qué no? El verano es una época fantástica para mirar al cielo, y algunas noches nos llevamos sorpresas con luces que nos sorprenden. Eso es. Pues, me quedo con eso más que con la ouija, ¿eh? Sobre todo, no dar la espalda a nada. Uh-huh. No dar la espalda a nada. Si acaso al mal rollo, a los tiempos que queramos olvidar, a eso sí. Pero nunca hay que dar la espalda a lo desconocido, porque lo desconocido es apasionante, el misterio es algo muy muy sano. Uh-huh. Y el verano pues es una época estupenda para salir por la noche y practicarlo. De acuerdo, Luis, pues lo que vamos a hacer es mandarte este mes y pico que estamos de vacaciones, pues eso, a recoger misterios a lo largo y ancho de España. Te dejamos que lo hagas además con unas cervecitas para refrescarte, pero nada, que te mandamos deberes, para la trampilla del sótano para la nueva temporada. Muy bien. Que te sé que vas a estar por ahí por el sur y bueno, sí, hay cositas. Voy a estar entrando y saliendo, voy a estar en el sur, voy a estar, no sé, en Valencia también, quizá, en Castellón. Uh-huh. buscando el foro. Saliendo. No voy a estar largo tiempo en un sitio. Oye, por cierto, que me saludáis a Quasimodo y al fantasma, ¿eh? De tu parte. Cuando paséis por la calle Escribe y toda esa zona, ¿eh? De tu parte, sí. Yo además voy a subir arriba del todo. Sí. A dar a las campanas de Notre Dame. Hombre, por favor, hay que hacer una foto con esa gárgola. Eso es, con la gárgola y con la Torre Eiffel al fondo. Sí. Es que yo me voy un poco más lejos, pero vamos, tampoco mucho, oye, que París está aquí al lado. Oye, pues, como quien dice. Permíteme, Edu, que mande un saludo muy muy fuerte a todos los oyentes y que pasen también un verano fantástico. Muy bien, Luis, y hablamos, que tenemos que reunirnos dentro de poquito, eso, con alguna bebida fresquita, de paso, y pasar un buen rato, ¿vale? Con mucho gusto, claro que sí. Venga, un fuerte abrazo, Luis. Un fuerte abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Venga, pues cerramos la trampilla del sótano con Luis dentro. ¡Hala! Cerrado. Ya está. Efectos especiales. Después de visitar los misterios y las curiosidades, la mitología, la leyenda de la noche de San Juan, en nuestra trampilla del sótano con Luis y Llana. Bueno, pues estoy aquí con Fernando Moreno, con Pedro José Pérez. Tranquilamente, en la hoguera de la radio, en este caso dentro de ella, a 30 grados, más de 30 grados. Ahora mismo ha bajado 0,1 grados la temperatura, ya no estamos a 30,3, estamos a 30,2. Va a ser una noche fresca. Así que, Fernando, ponemos un poquito de música y acabamos el programa con nuestras agendas, con nuestra agenda de astronomía y con el cine de Ángel, que todavía nos quedan un par de buenos temas. Vamos a visitar Marte, vamos a visitar la Luna con las nuevas misiones que tenemos previstas y bueno, ya trabajando cerca de nuestro satélite. Y luego pues vamos a ver qué películas hay. Tenemos la última de Coppola, por ejemplo, dentro de poquito, Tetro y Transformers. Tenemos Transformers también. ¿Cuál prefieres tú, Pedro? ¿Coppola o Transformers? Coppola, clarísimamente. Clarísimo, ¿no? Bueno, mal. Si no te echaba ahora mismo del estudio. Bueno, Transformers tienen pinta así de Blade Runner, pero fuera del estudio. Ahora sí, iba a decir, bueno, ya que está Pedro, vamos a aprovechar que es alguien que tiene criterio cinematográfico para decir que Blade Runner es la mejor película de ciencia ficción de la historia. Pero no, ya acabas de perder tu oportunidad. Lo es, sí señor. Y bueno, y El Padrino es una gran película, hablando de buen cine. La mejor trilogía. Sí señor, pues eso, la última de Coppola, Tetro, con participación española. Entre las muchas recomendaciones que vamos a hacer para estos meses de verano en el Abrazo del Oso. Son las 12:37, nos estás escuchando en el 107.3 y en www.elabrazodeloso.es. Vamos a irnos con un poquito de música, Fernando, ¿qué nos estás preparando? Porque esto es en continuo. A ver, ¿qué te parece algo de Craig David? ¿De quién? Craig David. Ay, qué susto me ha dado. Craig David, por la espalda. Vale, ¿cuál? Walking Away. Vale. Walking Away. Guay. Away. Venga, vamos con Craig David. Y Walking Away. 12:37, el abrazo del oso. No te vayas, que nos queda un ratito todavía. I'm walking away. El abrazo del oso, 2 horas y media de radio diferente. Ya entramos en los últimos 20 minutitos en el 107.3 FM y en www.elabrazodeloso.es. Si quieres llamarnos, 91 505 35 29. Si quieres escribirnos, correo @elabrazodeloso.es. Venga, vamos con el último ratito con nuestra agenda astronómica y, como dice Pedro, con la única sección que nunca falla, que es el cine de Ángel, ¿no, Pedro? Exactamente. Y la sección estrella del programa. que dice que es la única que nunca falla. Tenemos que aprender desde el menos de ese tema. Muy bien, pues venga, vamos con el espacio. Vamos a mirar al cielo. Como decía Luis, un buen momento el verano para mirar al cielo. Así que lo vamos a hacer en torno a nuestro año, el año del Mundial de la Astronomía, con nuestra agenda astronómica, con Ana Muñoz. Y precisamente con respecto a este tema, el de mirar al cielo y poder ver algo, científicos españoles han presentado en Sevilla una iniciativa, la iniciativa Starlight, contra la contaminación lumínica, un problema que, según algunos datos, ya impide al 99% de los europeos ver la Vía Láctea desde sus casas. La iniciativa, impulsada desde el Instituto Astrofísico de Canarias, fue expuesta en la 33ª reunión que el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO celebra en la ciudad española de Sevilla. La Organización Mundial promocionará la iniciativa a nivel internacional, en especial en espacios naturales protegidos, a los que expedirá certificaciones que avalen que están libres de esta contaminación. Juan José Negro, investigador de la Estación Biológica Española de Doñana, explicó que este programa actúa contra la contaminación lumínica porque varios estudios científicos confirman el impacto negativo de la polución luminosa no solo para la actividad científica, en especial la astronomía, sino también para la biodiversidad. Según el investigador, la lucha para poder volver a contemplar el cielo se basa en razones científicas de defensa de la biodiversidad y culturales. Entre las primeras, subrayó la necesidad de defender espacios para la astronomía, porque se están perdiendo cielos muy valiosos para la ciencia por culpa de la contaminación lumínica y quedan muy pocos sitios aptos para la observación astronómica. Sostuvo asimismo que el daño de la contaminación lumínica en la biodiversidad es incuestionable, como demuestran estudios sobre aves migratorias o especies nocturnas. El impacto de la contaminación lumínica, explicó, puede llegar a ser muy importante en aves migratorias como los petreles o los albatros, que vuelan por la noche y se desorientan con la iluminación nocturna artificial. La producción luminosa también afecta a las tortugas marinas o a especies de murciélagos cuyos hábitos nocturnos, en especial la alimentación, se alteran por la iluminación artificial. Según Juan José Negro, la defensa de cielos limpios también es una cuestión cultural, pues la observación de la bóveda celeste ha sido una fuente ancestral de inspiración, de cultura y de ciencia, ya que los astrónomos fueron los primeros científicos de la humanidad y la astronomía ha guiado durante siglos actividades humanas como la navegación. Starlight aboga también por un uso racional de la energía con una mayor eficiencia de los sistemas de iluminación artificial y la lucha contra el despilfarro lumínico. En este contexto, Juan José Negro evocó el artículo publicado en Nature por el investigador estadounidense Malcolm Smith, titulado Es tiempo de apagar la luz, y en el que sostiene: los humanos tenemos un miedo innato a la oscuridad y las sociedades modernas confían en la luz como una medida de seguridad, pero no hay ninguna evidencia de que el aumento de la iluminación siquiera reduzca el crimen. Por un cielo limpio, siempre lo decimos aquí en el programa, no hay nada más bonito que ver un verdadero cielo de los buenos, de los de verdad, donde se ve la Vía Láctea, donde se pueden ver las constelaciones, y la impresión que te da, las sensaciones que uno vive cuando se presenta en mitad del campo ante un cielo como ese, bueno, son impagables y hay que luchar por ellas. En Soria hay buen cielo, he dicho que no, aquí no hablamos de Soria casi. En Soria es muy fácil encontrar buenos cielos, así que mirad, acercaros por ahí este verano y seguro que podéis disfrutar de las estrellas. Y venga, vamos con las sondas, las sondas que tenemos ahora mismo en el espacio. Por ejemplo, en Marte, la sonda Mars Odyssey ya ha concluido su periodo de 8 meses, durante el cual ha ajustado su órbita alrededor del planeta Marte. La modificación le va a permitir efectuar observaciones sobre el lado diurno del planeta, pasando sobre sus objetivos a media tarde en vez de a finales de la tarde. Esto va a permitir ganar algo de sensibilidad para el instrumento infrarrojo que analiza los minerales de la superficie. A esas horas el suelo está más caliente y los sensores pueden detectar más energía. El cambio de órbita, sin embargo, va a impedir el uso de otro instrumento, el espectrómetro de rayos gamma, ya que en este caso pues, se sobrecalentaría. Pero dicho instrumento ya ha efectuado su labor durante los años anteriores y ahora toca pues eso, cambiar la posición y ponerse a estudiar otro tipo de cosas. Así que seguiremos obteniendo muchísima información desde Marte con la Mars Odyssey, buscando nuevos puntos de vista. Y ahora sí, vamos a la Luna, donde la NASA tiene a dos nuevas sondas pues en camino. Transcurrida toda una década desde la última misión de la agencia a nuestro satélite vecino. El lanzamiento de la Lunar Reconnaissance Orbiter y del Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, casi nada, vamos a cortar. El Lunar Reconnaissance Orbiter es el LRO y la Lunar Crater Observation, etcétera, es el LCROSS. Las dos sondas que ya están ahí, que ya son una realidad. La sonda LRO transporta una completa batería de 7 instrumentos científicos. El cráter, ya sabéis que los americanos utilizan mucho nombres de este tipo. El cráter, que tiene su sentido por las siglas, pero que no la vamos a explicar. Bueno, el cráter es un aparato que va a estudiar la radiación ambiental para ayudar a proteger a los futuros astronautas que se desplacen hasta la Luna. El TLRE medirá las temperaturas de la superficie lunar, lo que permitirá identificar zonas frías donde podría haber depósitos de hielo. Luego está el LAMP, que va a mapear la superficie en el espectro del ultravioleta lejano para localizar hielo en los polos. También tenemos el LEND, proporcionado por Rusia, que va a buscar agua levantando mapas de hidrógeno. Luego está aquí mi favorito, que es el Lola, que va a medir la rugosidad de la superficie y va a realizar mapas tridimensionales, además de descubrir zonas permanentemente iluminadas o en sombras. Luego tenemos la L-Rock, que obtendrá imágenes de alta resolución hasta un metro y blanco y negro de la superficie, en especial de los polos, y en color y ultravioleta en otras zonas. Y ya por último, el Mini RF, que va a buscar depósitos de hielo de agua bajo la superficie. Todo eso lo lleva la sonda LRO, que deberá trabajar durante al menos un año, con tiempo suficiente para obtener información que servirá para localizar futuros lugares de aterrizaje para los astronautas, zonas de recursos, etcétera. Una vez en órbita, los ingenieros están ya dedicando desde hoy, que es cuando ha alcanzado la órbita, van a dedicar unos 60 días a comprobar el estado de la nave y calibrar sus instrumentos, que bueno, pues en un par de semanas estarán ya activados. Hoy mismo, como decimos, la LRO ha alcanzado la órbita de la Luna y va a empezar a trabajar pues en poquitos días. Y en cuanto al L-Cross, para terminar, ya sobrevuela la Luna desde el martes 23 de junio, efectuando una asistencia gravitatoria que convertirá su trayectoria en una órbita alrededor de la Tierra y Selene muy amplia. La sonda recorrerá esta órbita en tres ocasiones hasta que el 9 de octubre de 2009 regrese a la Luna e impacte contra ella en un cráter polar aún por decidir, va a depender de los datos obtenidos por la LRO. El L-Cross va a tratar de detectar hielo en agua en un cráter polar, investigando los escombros lanzados al espacio por el impacto de la etapa de propulsión Centaur, conjunto en el que ambas sondas han sido lanzadas al espacio. El L-Cross atravesará la nube de restos antes de chocar también contra la superficie. Pues nada, dos misiones muy interesantes que van a aportarnos muchísima información sobre lo que sucede en la Luna y van a abrir el camino a las nuevas misiones tripuladas hacia nuestro querido satélite, la Luna. Venga, pues vamos con algo que le voy a pedir a Fernando. Venga, por favor, hazme este favor así entre tú y yo. Ponme esa música que me carga las pilas, que me hace despertarme, que me da vidilla, que si no suena a lo largo de la semana, como dice Pedro, es la única sección que no falla en el programa, yo creo que nunca, precisamente por eso, porque es que si no yo no podría vivir durante la semana. Vamos, de hecho, ahora que estoy en vacaciones, el miércoles a estas horas me la pondré. Me lo pondré en casa, en el MP4, 5, 6 o lo que sea. No sé por qué número van ya. Pero necesito esa sintonía para cargarme las pilas. Y para saber además hoy, en noches como hoy, que nos vamos a encontrar en las salas de cine a partir de ya mismo, durante el verano. Efectivamente, el cine de Ángel, el momento cumbre del programa, el clímax, el momento en el que uno ya, pues, vamos a poner el broche de oro. Después de esto ya nos tenemos que ir, porque no podemos llegar más alto. Le vamos a dedicar también a Ángel la sección, porque el pobrecito, pues eso, ah, está currándosela, pero está malito en casa, recuperándose. Y yo creo que, bueno, si lo suyo es el verano, le queda un poquito de enfermedad todavía. Esperamos que se recupere pronto, hombre, y podamos, como decía Luis, reunirnos dentro de poquito con una buena bebida fresquita y hablar de la nueva temporada que tenemos que preparar ya mismo. Nosotros las vacaciones son para eso, para preparar la próxima temporada, así que tampoco creáis que nos vamos a ir mucho tiempo. El cine de Ángel, vamos con la cartelera para este verano. Y vamos a empezar por el final, por Transformers. Pedro, esa es tu película favorita, ¿no? Es estilo Blade Runner. Exactamente. Vamos, vamos, vamos, lo que me ha dicho. Transformers, La venganza de los caídos, dirigida por Michael Bay, con Shia LaBeouf, con Megan Fox, con Josh Duhamel, con Tyrese Gibson, con Kevin Dunn, no conozco a nadie. John Turturro, este sí le conozco, son algunos de los actores. Producida, la producción ejecutiva por Steven Spielberg, que no suena algún nombre. Ay, pues eso, los Transformers, ¿qué va a ser si no? Han pasado 2 años desde que Sam Witwicky, Shia LaBeouf y los Autobots salvaron a la raza humana de la invasión de los Decepticons. Ahora se prepara para el mayor desafío de su vida: salir de casa y marcharse a la universidad. Estamos hablando de robots y de su mayor desafío es ir a la universidad. Sam sigue siendo un adolescente normal, con las preocupaciones cotidianas y la emoción de hacerse adulto, separándose de sus padres por primera vez y comprometiéndose a serle fiel a su novia, Micaela. Con la destrucción de la Allspark, Cybertron, el planeta donde vivían los Transformers se ha vuelto inhabitable. Esto es la misma historia, ¿eh? Que estamos hablando de esta chica que se va de casa y tal, fíjate, voy a dejar a mis padres. Y a la vez se destruye el planeta donde vivían los Transformers, y los Autobots sobreviven como pueden en la Tierra, trabajando conjuntamente con el ejército como parte de un equipo secreto llamado Nest, cuya finalidad es atrapar a todo Decepticon que pueda seguir escondido en la Tierra. Tremendo, ¿eh? Por desgracia, aunque los Autobots intentan llevar una nueva vida entre los humanos, descubren que puede que no sean bienvenidos. Un asesor de seguridad del gobierno está decidido a demostrar que todos los Transformers deberían ser expulsados de la Tierra. Pues eso es un poco de lo que va la peli. Casi nada. Interesante. Este es el planteamiento. Luego, vosotros ya veréis cómo hilamos la niña que se va de casa con los Autobots luchando contra los Decepticons y otras cosas. Parecen dos películas. Dos cosas bastante diferentes. Una cosa así como Hannah Montana y Terminator, todo junto, una mezcla. Película, película. Pues bueno, evidentemente, para pasar un rato de cine palomitas con el cerebro desenchufado, pues puede estar bien, ¿no? Tampoco vamos a cerrar las puertas a todo. Además, como os digo, si no encontráis otra peli que os atraiga, o no tengáis muchas ganas de ver algo complejo, pues oye, os metéis ahí, hay aire acondicionado. Eso principal. Vamos, yo creo que en verano es el único momento en el que vale de algo los 7 euros y pico que gastamos ahora por ir al cine, madre mía. Bueno, otra peli. Una vida en 4 capítulos de Paul Schrader, una coproducción de Estados Unidos y Japón, de 1985. Sí, estamos hablando, estamos diciéndolo bien, no hemos vuelto al pasado. Se va a reestrenar en España el 26 de junio de 2009, casi nada, ¿eh? Por cierto, que Terminator se estrenó hoy, 24 de junio. Qué raro, ¿no? Que estrenen hoy. Bueno, es igual. Estreno 24 de junio, pero en este caso Mishima, Una vida en 4 capítulos, se reestrena en España, pues eso, 24 años después, el 26 de junio de 2009. Y vamos a contar un poco de qué va esta película. Mishima, Una vida en 4 capítulos, es un retrato del consagrado autor y dramaturgo japonés Yukio Mishima. La película investiga la inquietud interior y las contradicciones de un hombre que trató de alcanzar una imposible armonía entre sí mismo, el arte y la sociedad. La historia se centra en el último día de Mishima, cuando cometió un seppuku, que es un suicidio ritual en público, además el 25 de noviembre de 1970 en el cuartel general del ejército. El relato está salpicado de flashbacks para contar diversos episodios de su infancia, sus comienzos como escritor, el posterior triunfo profesional, su conversión como estrella mediática, las obsesiones por la belleza física y sus ambiguos gustos sexuales, así como la creación de la sociedad del escudo. La película se reestrena con el montaje del director y remasterizada en alta definición. Pues eso, para los que sabéis de cine y queréis disfrutar una película ya de hace unos cuantos años, pero me imagino que muy vigente. Mishima, Una vida en 4 capítulos. Y ahora sí, Pedro, vamos con la de Coppola. ¿Te lleva bien con Francis? Sí. Sí, ¿no? En parte. Algo tampoco así. Ha hecho muchas pelis, pero bueno. ¿Cuál destacas tú? El Padrino, una trilogía. Eso es y Drácula. Fácil. Eso es muy fácil, hombre. Y Drácula tampoco tiene, vamos, que ha hecho muy pocas más. No sé. Pero Drácula no la dirigió un tal Bram Stoker. sí, también. Según el nombre de la película, sí. Es que eso pasó, cuando salió Drácula de Bram Stoker. Bueno, la gente, pues eso, muy cultos. En general, la sociedad en general es muy culta. Pues, hombre, empezó a conocer al gran director Bram Stoker. Bueno, mira. Qué curioso, a ver cuándo hace otra peli. Pero no sacó ninguna más. Eso pasó cuando con Mary Shelley, igual, por la época. Igual. Frankenstein de Mary Shelley, que fue una directora buenísima. Bueno, pues vamos con la de Coppola, que se llama Tetro. Es una coproducción, es algo, me imagino, bastante poco habitual en Coppola. Es una coproducción entre Estados Unidos, Argentina, España e Italia. Está protagonizada por Vincent Gallo, Alden Heinrich y Maribel Verdú. Toma ya. Eso es así. También aparecen por ahí Carmen Maura y algunos otros actores menos conocidos. Producida por el propio Coppola, se estrena el 26 de junio también en España. Y bueno, pues nos habla de Bernie Tetrocini, de ahí viene el nombre Tetro, que es un chico de 17 años que llega a Buenos Aires para buscar a su hermano desaparecido hace 10. El joven Benny y su familia, emigrantes italianos en Argentina, se habían mudado a Nueva York debido a la exitosa carrera del padre, Carlo, un renombrado director de orquesta sinfónica. Cuando Benny por fin encuentra a su hermano mayor, el brillante poeta Tetro, Vincent Gallo, se da cuenta de que es todo lo contrario a lo que él esperaba. En lugar de ser el hermano maravilloso que fue el ídolo de su infancia, Tetro es ahora un hombre distante y desilusionado que cambió su nombre, que no quiere saber nada de su familia y que ya no escribe. Durante el tiempo que Benny pasa con su hermano y la novia de este, Miranda, está Maribel Verdú, los dos vuelven a vivir las experiencias tormentosas de su pasado y se revela un secreto terrible que no vamos a revelar. O sea, se revela, pero en la peli, en el cine. Tetro, de Francis Ford Coppola, también a partir del viernes en los cines durante buena parte del verano. But break or pear shape, these rocks don't please. Pear shape, diamonds are a girl's best friend. Y esta sí es mi favorita, esta sí que la. Esta hay que ver, hombre. Esta es la mejor de todas. Y lo digo en serio: Ice Age, la edad del hielo 3, el origen de los dinosaurios. La última de animación. ¿La de animación te mola? Sí. Nada más me recuerdo a una persona. Te recuerda a alguien, ¿no? Sí. Que suele ponerse mucho a sí mismo como un personaje de ese. Ahí está. Es el mismo. Protagonizada por Pedro, digo, por nadie, porque son dibujos animados. Ángel es un entusiasta de la animación. Y la verdad es que tiene motivos para ello. Hay películas buenísimas y cada vez se van superando. Y esta saga de Ice Age, pues es de las buenas. Ha estado dirigida por Carlos Saldaña. Por supuesto, película americana que se estrenará el próximo 3 de julio de 2009 en España. En el doblaje original, pues aparece gente como Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Jay Leno. Y en el español, pues no lo sé, habrá que descubrirlo dentro de poquito, ya os digo, el 3 de julio. En Estados Unidos se estrena dos días antes, el 1 de julio. La película, pues Scrat todavía está intentando apoderarse de su escurridiza bellota. Scrat sigue buscando a bellota, mientras que posiblemente encuentre el amor. Ahí queda. Manny y Ellie esperan el nacimiento de su mini mamut. Diego, el tigre de dientes de sable, se cuestiona si se está volviendo un blando. Y Sid, el perezoso, se mete en problemas cuando crea su propia familia ficticia arrastrando 3 huevos de dinosaurio. Pues bien, con el objetivo de rescatar al incorregible Sid, la pandilla se adentrará en un misterioso mundo subterráneo donde se toparán con dinosaurios, lucharán contra la flora y la fauna del lugar, correrán enloquecidos y conocerán a una implacable comadreja llamada Book. Lo ha dicho Ice Age. Esta vez el origen de los dinosaurios. Una cosilla es los dinosaurios están en un mundo subterráneo. Se meten en el mundo subterráneo. Porque bueno, vaya que es una película de acción, digo de acción, de ficción y tal. Pero no sé. ¿Tú no has visto? En la primera salían personas y ahora en la tercera salen dinosaurios, va al revés. ¿Tú no has visto Viaje al Centro de la Tierra? No. ¿Cómo que no? Yo no he visto que eso está plagado de dinosaurios. Pero plagado, vamos, eso lo he visto yo y lo vio Julio Verne en su día. Plagadísimo. Lo has visto tú, ¿no? Sí, sí, sí, lo he visto yo en la tele varias veces. ¿A película? Me parece que hay una de... De Brendan Fraser, ¿no? Es... Sí, sí, sí, vamos, Brendan Fraser lo vio y yo también. Pues venga, que se nos va el tiempo, la 1:04. Vamos con la última y nos vamos. Y la última es eso, la última casa a la izquierda. La última casa a la izquierda, de Denis Iliadis, americana también, un thriller de, con terror, para disfrutarlo, que está basado en la película The Last House on the Left de Wes Craven del 72. Así que bueno, estamos hablando de un remake, por decirlo de alguna forma. Interpretada por un montón de actores que no conozco, entre los que destacan Sarah Paxton, Tony Goldwyn y Monica Potter. La película va de la noche en que Mary, Sarah Paxton y su amiga Paige llegan a la solitaria casa de los Collingwood, una casa que tienen los Collingwood a la orilla del lago. Son secuestradas por Krug, un psicópata que se ha escapado de la cárcel, y sus compañeros, su perturbada novia Sadie, su sádico hermano Francis y su anulado hijo Justin. Los secuestradores abandonan a Mary convencidos de que ha muerto. Aterrorizada, sabe que su única posibilidad de supervivencia ya se encontraba a sus padres John y Emma. Por desgracia, sus atacantes se han refugiado en el único sitio donde ella estaría segura. Cuando los padres de Mary se enteran de la terrible historia, conseguirán que tres extraños se arrepientan eternamente de haber entrado en la última casa a la izquierda. Toma ya. Seguro que la de Wes Craven es mejor. Seguro. Segurísimo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, bueno, los amantes del terror. Lo he dicho, con unas palomitas, el aire acondicionado y no lo decís. Ponéis un día el DVD en casa con la de Wes Craven y a partir del 3 de julio en el cine está la de Denis Iliadis, la última casa a la izquierda, y no decís qué tal está. ¿Quién sabe? Hombre, seguro que las vísceras y la sangre salen más modernas. Bueno, pero algunas veces son mejor las antiguas. Hombre, porque son de verdad, además. Sí, sí, sí. Son salsa de tomate, estas cosas, no en todos los casos. Pero ahora es todo por ordenador y esto es una pena. Entonces, pues, evidentemente, como hemos comentado en programas anteriores, parece que hay falta de ideas en el cine, y este es un ejemplo, ¿no? Tirar de cómics y de personajes utilizados como Transformers. Reestrenar películas del 85 como Mishima, una comida de 4 capítulos, hacer terceras películas de sagas de animación como Ice Age, y el único que parece inventar algo es Francis Ford Coppola con Tetro, y se le echa la crítica encima, que parece que no ha tenido muy buenas críticas, pero bueno, ya habrá que ver la película y a darlo. Y luego los remakes como este de Wes Craven, la verdad es que no pinta el patio muy muy llamativo, pero lo he dicho, hay aire acondicionado en el cine y hay palomitas. Me va a matar Ángel por decir esto en su sección. Él es antipalomitas. Se aprovecha. Las palomitas de vez en cuando, vamos a pasar nada. No molestan. Bueno, pues vamos a llamar a José Luis Encinas, dando por finalizado nuestro cine y nuestro programa. El abrazo del oso al completo. Digo, unas palomitas, vale, pero la pizza, las patatas que estás crujientes. Yo alucino con esas. Son tíos, te los dan con el queso y todo ahí. Pues eso ya pasa, sí. Ya lo he visto. Sí, yo. Sí. La claro. Es ir a cenar al cine. Sí. Hombre, luego también está comer palomitas y comer palomitas. O sea, se puede comer palomitas con cuidado y tirarse las alas encima haciendo ruido, ¿no? Pues no. Y luego también aprovechar cuando hay tiros. Ahí se puede hacer comer palomitas tranquilamente. Cuando están hablando de una escena súper tranquila y demás, pues no, no. No me mires así. Estoy enamorado todavía de ti. No te lo digo a ti, ¿eh? No, es lo que digo. Podríamos hacer como aquella vez que hicimos El Padrino aquí en directo. Y eso, hacemos la escena del Padrino y ponemos las palomitas de fondo. Bueno, venga, que nos vamos, que son la 1:08, y nos hemos pasado. Bueno, que nos vamos de vacaciones. El abrazo de los osos en marcha durante 5 o 6 semanas de vacaciones. Volveremos a mediados de agosto, calculo. Lo avisaremos en la web, de todas formas, en www.elabrazodeloso.es. Cuando vayamos a empezar de nuevo, pues pondremos una visita ahí. Y si no, pues eso, los miércoles por la noche lo ponéis. De todas maneras, vamos a intentar, si no esta semana, la semana siguiente repetiremos este programa, me imagino. Pero si no, para los siguientes, recuperar algunos programas antiguos. ponerlos ahí para que escuchéis programas antiguos. Vosotros ponéis el miércoles en la radio, como siempre. Y si el programa que ponemos dice que es 24 de agosto del 2007, pues es que seguimos de vacaciones. Pero si decimos que la fecha que decimos coincide, es que hemos vuelto. ¿Vale? Pues nada, Pedro José Pérez. Buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí. Un placer tenerte por aquí y escuchar tu voz. Gracias. Solo escuchábamos tus palabras en forma de redactor. Ahora ya sabemos quién eres. Y nuestra audiencia ya te ha puesto voz. Pues nada, que encantado, encantado. Que vuelvas cuando quieras. Igualmente. Y que la próxima temporada, pues esperamos seguirte encontrando ahí con la agenda friki, con nuestras biografías extravagantes. Eso. Todo lo que vaya. Pero, eso dalo por seguro. Todo lo que vaya surgiendo. Fuerte abrazo, Pedro. Otro igual. Hasta el próximo día. Más grande. Don Fernando. Hasta la semana que viene. Hasta dentro de mes y medio. Más o menos. Tú te vas cuando pueda. No sé que si el primer programa podré yo estar todavía aquí, pero. Bueno, por ahí. Más o menos. Finales de agosto, principios de septiembre, seguro que está por aquí. Por ahí. Pues nada, que te veremos de todas maneras en Garray, vestido es. Del Celtíbero, por ahí matando a Romana. Muy bien. Y escarbando por ahí por el suelo, a ver si encuentras algún jarrón o alguna cosa. Venga, feliz verano. Feliz verano. Nuevamente. Hala, pues eso, que nos vamos. Ay, qué largo se va a hacer nuestra ausencia. A mí. Se me va a hacer muy larga vuestra ausencia. La ausencia de los oyentes, de la gente que estáis ahí al otro lado, haciendo que esto de la radio artesanal valga la pena y se pueda disfrutar. Nos vemos dentro de unas cuantas semanas, donde siempre, en el 107.3 de la FM. Y bueno, y la página web nunca para del todo, así que seguro que encontráis cositas en www.elabrazodeloso.es. Un fuerte abrazo de os a todos, sed muy felices, muy buen verano, fuerza y honor.